118 Mode On. Bienvenidos, buenas noches a Tutti Licuanti, que está ahí del otro lado, haciéndonos el aguante. Ya arrancamos para el carajo, Nachito. No importa, lo importante es arrancar, ¿no? Y darle el botón de play. Claro, sí, poner primera y salir, ¿no? Segundo programa ya del año, qué lindo, la verdad. Qué pedazo de calor que está haciendo últimamente, ¿no? Se estará como yendo de alguna manera el verano, se está despidiendo, si vos. ¿Decís que ya se acaba o que va a durar, va a extenderse así como hasta mayo, que generalmente, no los días de tanto calor, ¿no? Pero el verano en sí, ¿no? Los días de 27, 28 graditos. Convengamos que estamos cada vez más tropicales. Creo que el calentamiento global se está haciendo sentir, Nash, ya en nuestro país. Uy, estoy muy trabado, boludo. Pará. Porque esto de caminar y masticar chicle no es para mí, te digo, honestamente. Se me complica. Bueno, antes que nada me quiero presentar, quiero recordar que el programa pasado no nos terminamos despidiendo ni vos, Nachito, ni yo. Ah, estuvimos en el programa, éramos nosotros los que estábamos. Éramos nosotros. Decí que nos presentamos, ¿no? Porque si no la gente dice, ¿qué carajo está hablando en este momento? Cuestión que mi nombre es Cristian Devoto y voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, vamos a ir hasta las 12 de la noche, vamos a meterle pata a traerles novedades, vamos a estar obviamente con lo que es nuestro clásico, ya podemos decirlo de alguna manera, nuestra agenda de viernes, sábado y domingo, obviamente, vamos a tener invitados, vamos a tener noticias, vamos a tener esta onda de tecnías, pero también tenemos al señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en la operación técnica. Muy, pero muy buenas noches, gente. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo me presento, acá estoy, soy el botonero, botonista. Suena medio mal, eso es como una especie de botón, digamos. ¿Vos decís? Y estoy ahí, digamos. Estoy apretando los botones. ¡Qué feo eso! Soy el que aprieta los botones. ¡Ah! Es peor todavía, me parece. No sé, o sea, vos apretás a los botones. Me suena así retranza eso. Mal. Me suena medio así década del 70, una onda así. Que maneja el Falcon era, más o menos, que apretaba. Claro, el de la brigada era, más o menos. Bueno, también, obviamente, les vamos a estar pidiendo que se comuniquen con nosotros. En realidad, no se lo vamos a estar pidiendo, se lo vamos a estar planteando como una opción. Porque, ¿viste? A mí no me gusta cuando te dicen, comunicate con nosotros. O sea, como que es una imposición. ¿Para qué? Si tenés ganas de hablar y tenés ganas de decir algo, lo vas a decir. Obviamente le vamos a pasar la forma de hacerlo. Puedes hacerlo al Facebook. www.facebook.com/pasalaonda. Ahí nos encontrás. Puedes hacerlo al Twitter. @pasalaonda. Puedes hacerlo al WhatsApp. Que es 11-266-051-64. También tenemos Instagram. Que no sé si se pueden comunicar. ¿Se pueden comunicar por ahí? Nano, vení, saludá también. Yo no entendía el Twitter. Hola a todos, yo sí les impongo, comuníquense. Ahí está, Nano es la que viene a poner orden acá. Así que bueno, ya llegó Nano. Dejar mensajes en la foto, ¿no? No sé, en la foto se puede hacer comentarios, claro, digamos. Comentarios, no, en el chat. Ah, mira. Bueno, póngale me gusta a todas. ¿Sí? Ahí está, gente, ahí está Nano. Llegó Nano para cagar a pedo a todo el mundo. Bueno, saben que ella es la que se encarga de lo que son las redes sociales y también de ser nuestra fotógrafa oficial. Es la que maneja el Falcon actualmente, como hablábamos antes, ¿no? La que maneja, ¿quién es? Sí, no, pará, manejabas vos y ella va al lado, me parece. Te digo, que están ahí cabeza a cabeza. Bueno, más allá de que se comuniquen o no se comuniquen con nosotros, les contamos que hoy nos va a estar visitando la gente de La Furia de Petrusa, banda que hace un tiempo, hace largo, conocía al cantante. Hoy me entero que es el cantante, obviamente. Pero habíamos hablado para venir, bueno, esas cosas que fueron dilatándose. Y bueno, hoy finalmente, como siempre decimos, es muy bueno que terminen viniendo al final las bandas, ¿no? Que llegue ese momento, ¿no? Que sí, que no. Hoy sí. ¿Tendremos música hoy? Está planteada la situación, pero no estoy confirmado, no está confirmado en realidad, que van a estar tocando los muchachos. No se sabe. Tenemos que volver a la música. Puede ser que tengamos en nuestro segundo programa el primer acústico del año. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber música. Y para arrancar, arrancamos con Pearl Jam, Why Not, haciendo Worldwide Suicide. Bienvenidos, capítulo 218, está en marcha. I'm todo. Agenda del Viernes. Con toda la banda, arrancamos bailando un poquito de rock con Pearl Jam y ahora ya estamos escuchando a la gente de Negra Santa haciendo baila. ¿Y por qué estamos escuchándolos? Porque arranca la agenda de viernes, iba a decir. Sí, me llamó la atención porque dijiste arrancamos bailando con Pearl Jam y te decís, ¿viste bailar este tema, no el de Pearl Jam? Eso me quedé como que. Potato, el potato, Nacho. De bailaciones. No, no, yo me refería a bailar con este tema. ¿Por qué no? ¿Bailar rock también es una posibilidad? Claro, existe. Pero uno habla de bailar y no le remite más a esto, bailable que lo otro. Más al cachengue, sí, sí, totalmente. Yo igual me refería más a Negra Santa, que es una banda así muy, muy bailable. Y hablando justamente de una banda bailable, vamos a hablar de una fiesta que hemos sabido ir más de una vez, hemos ido a transmitir. Allí hemos ido más de una vez, como decía, a lo que es la fiesta de la flor, que se hace en la capilla, en Suipacha 842. Y en esta ocasión están metiendo también lo que es la fiesta y el ciclo de bandas. Esto ya lo venían haciendo desde el año pasado, ¿no? De meter bandas, algunas bandas de fiesta y otras, digamos, más tirando a rock también. Eso es el ciclo de bandas. Me dejaste con la duda, no sabía que era el ciclo de bandas. Nacho, hoy tenés ganas de complicarme, ¿no? Sí. Claramente, ¿eh? Hoy tenés ganas de molestarme. Bueno, está bien, te cuento, Nacho. Es la colitis, ¿no? Vos decís, acá suena la mal eso, venganza, pero bueno. La venganza de la colitis, pero yo qué culpa tengo que te haya agarrado colitis. Ustedes me bardean, malditos alcohólicos. Te quieren matar. Les cuento, acá siempre hay algún copetín, no podemos negarlo. Nos gusta beber rico, entre lo posible. No, tampoco hacemos mierda, pero sí nos gusta tener algo, algún copetín, claramente. Y hoy Nachito está, digamos, a dieta, podemos decir. Bueno, la cuestión es que en la fiesta de la flor va a estar tocando Negra Santa, va a estar tocando también Jamaica y Tamarindo y la gente de Cara al Sol. Esto arranca a las 22 horas, primer fecha de la agenda, un fiestón. En la fiesta de la flor les mandamos un gran, gran saludo a los chicos que organizan, que dicho sea de paso, si pueden, lean lo que dijo el Brujito de la Flor ahí en el Face. Un gran abrazo también para él. Estoy con vos, Brujito, estoy con vos. No al caretaje de las luchas. Gente, suena Negra Santa, baila, baila, baila vos también, dale. Levanta, mira arriba, levanta la Negra Santa. Siempre vamos de un lado al otro, ¿no? Arrancamos con un poquito de rock, pasamos un poquito de bailable, para decirlo de alguna manera, y ahora agarramos con Alba Fuerte. Un bailable más. Más poderoso, ¿no? Qué lindo, Alba Fuerte. Duro. Vos sabés que yo nunca lo vi Alba Fuerte, realmente es una de esas bandas pendientes que tengo. Me encantaría ir a verlos. Yo tampoco lo vi Alba Fuerte y la verdad es que como que no me motiva mucho. No es por un tema de como que... No me sé si me sentiría tan cómodo entre el público, por un hecho de que... No, Carita. Todo tiene una explicación en esta vida, ¿no? No solo tomar agua. A ver, No, por, como que se vive como el heavy metal ya de por sí, ¿no? Como se vive como muy saltando, muy a los golpes, muy... No. Y ya estoy viejo para eso. Bueno, ya sé que estás viejo para eso. Todos sabemos que estás viejo para eso, pero... También puedes ir atrás tranquilo, por ejemplo, le mando un gran saludo, ¿no? Mi cuñado, Matías, por ejemplo, es un muchacho de ir, y él también me reconoce que no va ahora al pogo adelante ahí cuando va a ver al más fuerte. No pasa nada, es una banda. Pero es como la renga yo voy, tengo que ir adelante, no puedo ir atrás. Si voy a ir atrás, no, no me banco. Bueno, si a ustedes les pasa lo mismo, lo pueden comentar en lo que son las redes sociales, y si no, no comenten nada. La cuestión es que Alma Fuerte va a estar tocando en La Plata. Nos vamos para la zona sur, en lo que es Avenida 13.265, es el número donde queda, Club Atenas. Esto, por lo que yo tengo entendido, es una especie de estadio, el Club Atenas. Si no me lugar equivoco, grande, ¿no? Alma Fuerte. La cancha de básquet que tiene La Plata, Atenas. Puede ser, no es el Atenas de Córdoba, claramente, es el Atenas de La Plata. Cuestión, desde las 21 horas, perdón, va a estar sonando Alma Fuerte y probablemente suene este tema. Escucha, sirva otra vuelta, pulpero. Le hemos ganado una vez al Estado. Eso sí que es triste. Para el que no tiene rancho. Eso sí que es triste. Donde caerse muerto. Entre rayos y centellas suele clavar su puñal. Entre risas, encantos, entre heridas sin sanar, sigue asesinando horas, sigue la oportunidad. Lo nuevo de Sexto Sentido. Sexto Sentido, una banda que se había separado hace un tiempito, se volvieron a juntar los muchachos. El año pasado vino La Bruja, que es el percusionista de lo que es Sexto Sentido. Vino, estuvo acá charlando con nosotros. Bueno, La Bruja, amigo ya, ¿no? Podemos decir. Sí, no, que quizás lo veamos el sábado. Pero hace rato que no lo cruzamos con los chicos. Es muy probable que nosotros lo veamos el sábado y es muy probable que las chicas lo vean el sábado. El viernes, perdón. Exacto. Que es cuando van a estar tocando. Estamos en agenda de viernes y van a presentar, como decía recién, Trilogía. Es el segundo álbum que sacan después de haber vuelto, ¿no? Después de ese parate que tuvieron de un par de años largos, ¿no? Unos 5 o 6 años por lo menos tuvieron de parate. Sí, creo que es 6. Ese es el momento que nos metemos en esas cosas que empezamos a pensar. 6 años, 4 meses, 8 días, 22 horas y 52 segundos. 50, porque el 50 justo ya habían confirmado. Ya, habían respirado justo sí. Antes. Mejor dale más rápido. Tenés razón. Bueno, la cuestión es que lo van a estar presentando este disco en el Ultra Bar, que queda en la avenida San Martín 678. Me parece que es San Martín solo. No quiero confundir a la people, pero me parece que es solamente San Martín a San Martín del Centro. Ah, mirá, no ubico. Me parece que es por allá, Ultra Bar, ¿no? ¿Sí? Acá me confirman. Está chequeado. Le ponemos el sellito. Está certificado. Acá. Ahí está, verdad. Lo dijo una abogada, ya está. Las normas tiran, las ISO, tiene todo. Cuestión es que esto va a ser en el marco de la Groovestock. No entiendo muy bien cómo es esto, porque por lo que yo tengo entendido, va a haber una rueda de prensa previo a la presentación y después sí empieza la fiesta. creo que toca Sexto Sentido y después sigue también. La verdad que estoy medio confundido con esto. Así que, bruja, teléfono, avísanos bien cómo es esto realmente, ¿no? Rueda de prensa en el momento, que sería antes de que suban, arrancada la fiesta, antes de la fiesta. Me parece que es antes de la fiesta, en el medio de la fiesta no va a pasar una rueda de prensa. Quizás por eso, ¿arrancará a las 10 o a las 10 arrancará la rueda de prensa? A las 10 está anunciada la fecha. Así que bueno, ustedes saben cómo es esto, ¿no? Gente, siempre te dicen que arrancan una hora, jamás arrancan a esa hora. Es una realidad. También pasa que, vamos a ser sinceros, ¿no? A vos te dicen, caete a las 10 y no caes ni en pedo a las 10. Caes a las 11, 11 y media, por lo menos, nosotros, ¿no? Yo te caigo a las 10, no sé. Acá caemos claro, todos bueno, en radio, están mintiendo descaradamente con la puntualidad. Bueno, cuestión que esto... Sí, sí, bueno, a vos me refería a vos también, Nanu. La verdad que la puntualidad no abunda tanto en Pasa la Onda. A veces sí, a veces no. Pero bueno, vamos a ver si los muchachos tocan puntual. Allí van a estar las chicas, van a estar Nanu Wagi y Yanina Mazzarella haciendo la cobertura. Y hablando de cobertura, hoy tenemos la cobertura de La Covacha, que estuvo tocando el viernes pasado. Así que eso también va a estar en el capítulo 218. Suena, Tiempo es lo nuevo de Sexto Sentido. Y es la última fecha que tenemos para pasarles de viernes. La gente de Masacre despidiendo ya finalmente a Ringo, ¿no? Se tomaron su tiempo. Fue larguito, ¿no? Yo estaba viendo 2011. 2010, 2011, fue a principio de año salió. Una banda. Tranqui, lo presentaron largo y tendido los muchachos. Y le rindió. Rindió, un gran disco. Lo oprimieron, ya no pudo sacarle. Sacaron todo el jugo que quedaba y ahora, bueno, muchachos, a laburar, no queda otra. Pero, lo despiden. Muy lindo lugar como es la Trastienda, ¿no? Que queda en Balcarce 460, San Telmo. Desde las 21 horas. Lo último que fui a ver a la Trastienda fue Cielo Raso el año pasado, que también va a estar tocando dentro de muy poquito por acá. Va a estar nuevamente tocando acá en Buenos Aires. Bueno, también comentamos que vienen muy seguido los muchachos de Cielo. Supuestamente ya despidiendo Sideral. Exacto, eso me llamó la atención, ¿no? Porque no tiene tanto tiempo Sideral. Y 2 añitos. Mierda, pasa el tiempo la toma. Pero bueno, dos años creo que está bien. Ayer justamente estaba pensando sobre esto, sobre el tiempo en que tenés que sacar un disco. Y recién lo pensaba también con una banda que va a venir ahora en un ratito, así que estaré hablando de ello. Cuestión, Masacre va a estar despidiendo su famoso Ringo. Vamos a ver con qué viene Masacre para lo próximo, ¿no? Porque es como que marcaron un estilo y hay que ver si se salen un poquito de ese molde, ¿no? Hay que ver cómo vienen, o quizás cómo se renuevan, porque Masacre es una banda como que siempre le trata de buscar una vueltita. Sí, siempre tratan de buscar una vueltita, es como que yo últimamente los tengo muy en un sonido. Vamos a ver qué será de lo nuevo de Masacre, ya nos estaremos enterando, porque también tenemos noticias para hoy, no tienen que ver justamente con esto. Pero bueno, ya que estamos en la agenda, te damos un poquito de todo, porque esto es Pasa la Onda, hay de más, hay para tirar para arriba, gente. Última de la agenda de viernes, suena Masacre, diciendo Tengo Captura. Que perdí. Let's make money. pero qué lindo, qué lindo, qué lindo sería una reunión de esta gente, ¿no? Una reunión completita, ¿no? De esta gente. Lo que más faltaba era como, faltaba como mitad de la banda, ¿no? Con el otro. Y más o menos, ocupa la mitad de la banda, más o menos. ¿Estamos, ¿estás hablando al cantante? ¿Le decís que está gordo? No. No, ¿te parece? No, boludo, no era. Parece que se lo comió directamente. Era truchado eso. Qué hijo de puta. Bueno, cuestión que estamos en las noticias. Y bueno, como ya muchos sabrán, estuvo el señor Slash aquí en nuestro país. Está igual ese hijo de puta. ¿Cuántos años tiene? Está igual, chaval. Que siempre puro pelo, boludo. Bueno, pero tiene el pelo todavía. Eso ya es un mérito a la edad que tiene. O es peluca que la compra en la casa de Cotillón. No sabes porque es igual el pelo. Ojo, ojo, todo pajoso, ¿viste? La cuestión es que Lash estuvo ahí en el Mandarin Park. Y para Appetite for Destruction, que es este tema. No, en realidad no estamos escuchando Appetite for Destruction. Estamos escuchando Paradise City. Justamente para este tema, una especie de reunión ahí con los Guns N' Roses, los ex Guns N' Roses, Gilby Clark, el ex guitarrista, y Duff McKagan, o Duff McKagan. Era McKagan. Sabido, McKagan. McKagan. Era sabido que iban a estar, yo me lo esperaba porque sí. Ya la venía anunciando como que le iba a estar. Se no corría el rumor, como que se pedía que iba a... de los tres, sí. Ah, mirá, yo pensé que se habían tocado, mirá. No, los tres juntos no. Mirá, había estado así con Gilby Clark y con Duff McKagan. Con Duff, ya está. Decimos Duff, boludo, ¿para qué complicarnos? ¿Qué Kagan, nada más, más corto. Duff Kagan. Duff Kagan. Está, el mec complica. Bueno, la cuestión es que aparentemente este fue el show más multitudinario también de Slash ahí en el Mandarin Park. Un lugar que realmente ha sido creado básicamente para, digamos, este tipo de recitales, me parece a mí. Es un lugar que para mí se creó en un lugar que no había nada y dijeron, acá podemos sacar platita, vamos, ¿cuántas personas entran acá? No, no, pará, ¿vas a decir deberían que es un negocio más gubernamental con una radio muy famosa? También puede ser, me parece, pero parece más de una. Pues sí que hay mucha gente, no creo que haya tanta gente metida en ese negocio. Para mí son radios así como Boy de Rock y radio así muy de música electrónica. Claro, sí, tiene una mezcla de eso. Sí, es verdad, porque también se hacen fiestas electrónicas. Están ahí peleándose. Y aparte, el nombre mismo creo que te deja abierto a lo que vos puedas llegar a hacer de distintos palos, no únicamente de rock. ¿Y mandarín? ¿Qué hiciste cuando decís? No sé, a mí se me si viene para el chino de única. Bueno, puedes encontrar alguna forma, pero mandarina, ¿qué? Bueno, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me se viene mucho con lo de Pachá, no sé, porque la primera imagen que se me viene, digo, Mandarin, pasa que me imagino el logo por ahí. Claro, yo no conozco. ¿No viste el logo nunca? No. ¿De Pachá o el de Mandarin? De Pachá, tampoco el de Mandarin. Bueno, Nacho vive colgado de una rama, la cuestión es que es verdad que volvieron a juntarse una parte de los Guns N' Roses. Y realmente imagino que para todos los que estuvieron ahí habrá sido muy emocionante ver, aunque sea una parte, porque convengamos que gran parte de la gente que habrá ido a verlos jamás los vio a la banda original, ¿no? Convengamos que vinieron en el 90 y pico y mucha juventud de haber ido a verla. Por ejemplo, yo estaba vivo, pero en ese momento no iba a ver a Guns N' Roses. Y yo supongo que los viejos, como me dijeron a mí antes, debían estar atrás, así que muchos no habrán visto. Claro. Sí, sí, es como que hay una imagen de Facebook que a medida que vas, digamos, creciendo, es tu posición en el recital. Cuestión que todos esperamos que en algún momento se dé esa famosa reunión de Guns N' Roses. Yo la veo más que difícil, honestamente. Pero bueno, mientras tanto, disfrutamos a tres integrantes de Guns N' Roses juntos, haciendo Paradise City. But what's the explanation for? Call Me White, dice NoFX. Y la noticia tiene que ver justamente con ellos. Don't call me directamente, porque no vas a venir. Directamente. Porque la cuestión, justamente como dice Nacho, es que finalmente NoFX se baja de Lollapalooza 2015. Y acá volvemos a lo que hablábamos justamente la semana pasada. ¿Qué garcha para toda la gente que compró la preventa de Lollapalooza? ¿Aplaudís a quién? ¿A NoFX o a la gente? A la gente, Lollapalooza, como con nada, le robó a todo el mundo y se llenó de guita. Pero es asqueroso realmente, no podés hacer una cosa así. La verdad que es muy, pero muy... Igual, convengamos que es por una emergencia familiar, ¿no? Pero esa grilla cada vez se va cayendo más a pedazos. Es lo que tienen los festivales, ¿no? Como que siempre van a haber movimiento de bandas y yo creo que no te pueden vender las entradas anticipadas con tanto tiempo. Primero que todo, a ciegas. Y después es mucho tiempo de anticipación con que las bandas se van cayendo, se van cancelando fechas y no te lo ponen con una banda de la misma talla. Claro, no te lo reemplazan con algo, digamos, más o menos de la misma talla. En este caso, quien viene a reemplazar a NoFX es The Last International, que es el proyecto del baterista de Rage Against the Machine, Brad Wilk. En realidad, por nombre de Brad Wilk, convengamos que sí, es un nombre importante, pero no es Rage Against the Machine. Es una banda. La banda del baterista. Es distinto, no es la misma parte y estás vendiendo, ya está. Llegaste a las entradas, ya está. No importa. Tenés la plata, ya mandás gente. El negocio, listo, ¿no? Yo creo que mucha gente debe estar realmente muy, pero muy descontenta con cómo se manejó, ¿no? Esto, lo de Lollapalooza, porque realmente, si vas a hacer un festival, ya los festivales últimamente venían siendo bastante, bastante pedorros. El Lollapalooza del año pasado había estado muy bueno. Creo que en base a eso fue que lanzaron la preventa con tanto tiempo de anticipación. Y la verdad que hacer esto de ir cambiando bandas, de ir que se vayan bajando, bueno, en este caso lo de NoFX es por una emergencia familiar, así que pongámosle que tiene alguna especie de justificativo. No es la única banda que se baja de Lollapalooza, también se va a estar bajando SBTRKT. What the fuck, ¿quién son? SBTRKT. Ah, sí. Nunca los escuchaste. ¿Se pronuncia así? Obvio. Ah, o sea, yo porque estuve en Finlandia. Escuché en un país propio como lo decían, ¿no? Obvio. Ah, boludo, eso que está al lado de ese que está, viste, ahí que chiquito y que tiene la gente con las cosas que. Es ese. Un país nuevo en el polo ártico. El ártico. Hablan así con constante porque están acabados de pita. Pasó de ser así el nombre. No pueden ni hablar directamente los muchachos. Bueno, otra banda que también se baja y en este caso va a estar siendo reemplazada por el productor y DJ alemán Robin Schulz. Bueno, sí, seguimos hablando de cosas que no entendemos cómo pasan. Bueno, esto es una clara muestra. Escuchamos NoFX, por lo menos acá te garantizamos que lo vas a escuchar. We'll be right back. Nirvana, nuestro programa Smells Like Teen Spirit. Gran, gran tema. Ya está acá la gente de La Furia de Petrusa, así que en un ratito, se me hizo medio... La Furia de Petrusa, ahí va. Así que en un ratito estamos... Van a estar tocando, así que en un ratito, primer acústico del año en Pasar Onda. Pero mientras, estamos en lo que son las noticias, y suena Nirvana, como decía recién. Una linda noticia de Nirvana, ¿no? Hay que ver qué tan oficial es la historia, pero puede ser interesante material. Bueno, consta que van a estar sacando un documental sobre la vida de Kurt Cobain que se va a estar estrenando este 10 de abril bajo la distribución de HBO, esa, digamos, cadena de... No sé si llamarlo cadena, ¿no? Sí, porque tienen varios diferentes, puede ser. Bueno, la gente que hacen... producciones audiovisuales que realmente suelen ser bastante caras, que uno no suele acceder básicamente, pero van a estar estrenando ya el documental de Cobain que se llama The Montage of Heck, que va a estar relatando anécdotas del famoso ex líder de Nirvana. La verdad, cuántas cosas se han hablado de esto, ¿no? De Nirvana, ¿quién tiene realmente los derechos? Esto fue aprobado por su, digamos, viuda, ¿no? Courtney Love, la polémica con la que está más cerca de llevar todo el billete, más legalmente. Y la que por se ha llevado todo, básicamente, y su hija, ¿no? Que quedó ahí como la duda, que había quilombo, ¿te acordás? Con el cantante de los Foo Fighters. Ah, con Dave Grohl, sí, que supuestamente se la quería levantar. Bueno, también hay que creerle a Courtney Love, yo realmente no le creo mucho a esa mujer, pero bueno, yo particularmente, ustedes pueden creer. Lo que quieran, cuestiones que esto fue, digamos, dirigido por Brett Morgan y también agrega una amplia gama de proyectos de arte y incontables horas de videos grabados caseramente, ¿no? Dentro de este documental. A mí particularmente, un documental me parece bien, me parece bueno porque aprendes un montón de cosas de alguien que fue importante, digamos, el comienzo del grunge, si bien... No fue únicamente con Nirvana la explosión del grunge, sí fue como el mayor icono del momento del grunge en los 90. Una forma aparte de entender el grunge, ya en sí, de entrada, cómo inició y cuál era la base, el fundamento del grunge en un principio. Sí, que no, digamos que no solo Nirvana era de los principios, pero sí fue la que la rompió, digamos, fue el que metió al grunge en la gran escena. Más allá de Pearl Jam también, que estuvo muy ahí al lado, pero creo como que al fallecer Cobain es como que quedó más en la memoria colectiva. A mí me parece una buena movida, algo que va a estar bueno probablemente para ver, como para informarse y conocer por ahí un poquitito más desde la propia boca de Kurt Cobain y no de todo lo que se dice alrededor. La verdadera historia. Y es lo más cercano que podemos llegar a tener, por lo menos en principio. Así que suena, Nirvana. Huele un poquitito como espíritu adolescente, pero algo interesante, gente. Yeah. escuchando lo nuevo de Incubus para mí. ¿Para vos, Nacho? Incubus. Incubus. I'm sorry, baby. Incubus. Incubus. Mele, vení, vení. Vení, vení, un abrazo, dama, Mele. Vení acá, no te haga la... Vení, ven, vení acá, vení, vení. Isaura, vení. ¿Cómo se dice? Isaura, vení. Le presento a Mele, la productora. O Isaura también, ¿no? ¿Cómo se dice? Incubus. Incubus. Igual que dice Nacho. Yo para mí es Incubus. Yo soy argento. ¿Qué crees que te diga? Sí. Incubus. Bueno, Incubus. Acá tenemos fanáticos. Es una banda de culto, Incubus. ¿Eh? Incubus. Incubus. No, no me gusta mucho, pero ¿cómo no se siente ser fanático de Incubus? ¿Cómo se siente ser fanático de Incubus o de Incubus? No se te cambió. Escucha igual, no sabes si sos fanático. Nunca lo escuché en realidad. Ahora, pero... viste, no me gusta, no me gusta. Ah, se te cargo, nera. ¿Escuchás los temas viejos y ahora no escuchas más? Esto es nuevo, por ejemplo, ¿te gustó? ¿Lo seguís? Más o menos. ¿Gustó? Sí, gustó. Lo sigo en Twitter, dijo. Mirá, bueno, gente, estamos escuchando lo nuevo justamente de Incubus, que se llama Trust Fall, y ya se encuentra para escuchar tranquilamente. Lo puedes descargar si tenés un tenés la forma de hacerlo, ¿no? El iTunes famoso. Ya está este tema y Absolution Calling del es el nuevo CD. Sí, y que, bueno, ya está, ¿no? Digamos, está ahí próximo en las semanas previas. Digamos, en las semanas previas, no, estamos en las semanas previas de que se conozca el disco completo después de casi 4 años de no tener material nuevo. Una banda, como decía antes, una banda de culto, porque hay mucha gente que la sigue, que son muy, pero muy fanáticos. Hay muchos músicos de bandas muy conocidas que son muy fanáticos de Incubus, porque hablan muy bien en cuanto a lo que es la elaboración de la música, como que son los tipos nerds, digamos, de música, son así muy muy estudiosos. Es una banda con mucho trabajo, ¿no? Exacto. Que es como que muy interesante para escuchar. No es tan fácil, eso sí, de escuchar. Es media complicadita, es como decimos siempre con aquellas bandas que por ahí no son fáciles al oído de entrada, que tenés que darle su tiempo por ahí. Sí, y después puede ser muy interesante después hablar de eso sí. Estamos escuchando Trust Fall, como les decía, hoy en un ratito ya estamos con la gente de La Furia de Petrusa. Va a haber acústico, primer acústico del 2015, de la quinta temporada. En un ratito nomás también ya se viene Janina Mazzarella para hablarnos de lo que fue la presentación de La Covacha el viernes pasado en Group. Pero mientras tanto, escuchamos lo nuevo de Incubus, Trust Fall. Salute the abyss, smile and surrender into a glimpse, the rapture is nothing, into the arms of your captor, into the arms of the all, into the arms of the all, into the arms of the all. Para romper todo un ratito, ¿no? Venimos contándoles noticias, ¿no? Y el tema que estamos escuchando se llama All Hope Is Gone. ¿Y qué significa eso en castellano? Toda la esperanza está perdida, o se ha ido, podemos decirle de alguna manera en la traducción de este tema de Slipknot. porque la noticia tiene que ver justamente con algo que pasó entre los entre el guitarrista de Slipknot con su hermano. ¿Qué pasó? Uno se pelea, viste, a veces con el hermano, porque sí, es obvio, ¿no? El que dice que no se pelea con el hermano, mentira, ¿no? Siempre, y más entre varones, ¿no? Siempre pinta el bardo de que te agarras a piña, que pum, que pan, si tenés hermanos varones, ¿no? Si no, en mi caso yo tenía primos, entonces nos agarramos a piña con los primos. Pero obviamente con cariño. Pero cuando uno ya es grande, eso cambia de alguna manera. Es como que se estabiliza, ¿no? Parece que con el muchacho de Slipknot, no. Porque se agarró a golpe de puños con el hermano y terminó el hermano clavándole un cuchillo en la sabiola. Aparte en la cabeza, lugar raro para clavar un cuchillo, ¿no? Sí, por ahí le pifió, ¿no? Es como medio raro. Es que, o sea, se puso, para mí están repuestos. Te agachaste justo, boludo, te apunté el hígado, creo decirte. No hay forma de pilotearla. ¿Cómo era después? Te clavé un cuchillo tremendo, tremendo. Estamos hablando de Mick Thompson, que es el guitarrista, ¿no? De Slipknot. Y bueno, según confirmó la policía de Iowa, donde fue este incidente, a los dos encima los trasladaron al hospital. O sea que ya se venían dando rosca hace un ratito, ¿no? Entonces no eran caretas, estaban así de golpeados entre ellos nada más. No, era solamente que estaban totalmente puestos. De hecho, las pericias indican, ¿no?, que estaban completamente intoxicados. Así que, gente, no lo hagan en sus casas, o por lo menos con sus hermanos, ¿no? No lo hagan directamente, básicamente no apuñalen a nada. Porque si no, ya van a estar diciendo, apuñálense. Guarden bien los cuchillos antes de drogarse mucho. Claro, pónganlos lejos realmente. Estaban justo en un descanso la banda, que estaban presentando hace muy poquito The Great Chapter, que estaban pensando en volver, y en un tiempo, digamos, libre al muchacho le dio por pintarse, digamos, pintarse no, le pintó por romperse todo con el hermano. No conoces a Martín Fierro ya por eso. hay que mandarle una copia a este muchacho, ¿no? Claramente, a los dos, ¿no? Porque muchacho, por favor. Así que bueno, esta es la última noticia que tenemos para contarles. Seguimos en el capítulo 218. No podía faltar la noti bizarra de cada programa. En un ratito seguimos, así que quédate ahí, carajo. Aguantame nomás un minutito, te voy a contar un problema. Yo tengo esposa e hijitos, su pancita tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo 4 meses, no llego ni a palo. Te juro soy buen argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con solta todito, que posa Miami con esa Shakira. Y sigue el dolor de los chicos, que a los muertos tienen que enterrar. Se hunde la luz, la paciencia, el viaje muy largo y estalla en cabeza. Me cuesta dormir por la noche, lo intento de día y vuelvo a fracasar. Se andan por ahí millones de dilemas, mucho robo por aquí, un secuestro por allá. Y millones de tragedias, mucha bronca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Sí, ya estoy con vos. Sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestros dirigentes. Acá el que nos pana es boludo, como sea nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá, cae el que no corre vuela. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un huequito por aquí, un mangazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana. Veamos.

estamos acá con Ezequiel de La Furia de Pertusa. Bienvenido al aire, ¿no? Pasa la onda. Al aire, sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por son el espacio. 20 pesos, pero después, después reclamo, ¿no? ¿La tiramos por el costado? Sí, sí, por abajo de la mesa. Cuando nos damos la mano, hacemos así como para hacer el billete, ¿viste? Como la abuela, ¿viste? Claro. Que la abuela te agarraba la mano y te lo ponía ahí y te hacía un bollito. ¿Para qué? Yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Lo hacía escondida? Para mí lo hacían para que no te vean los otros nietos. Pues esa es una muy buena. O sea, para que por lo menos caretearlo un poquitito, decir, sí, bueno, esta vuelta te doy a vos, ¿entendés? La próxima le doy al otro. Sí. Una cosa rara, pero bueno, son cosas que pasan en la familia, son, ¿no? Básicamente. Bancamos a las abuelas, sigan dando ese billete así. Por favor. Por favor. Cierre la mano y mucho gusto. Agarrás así. No puedo dejar de mencionar la remera de Creed Balboa que tenés. me la compré ayer y estoy muy contento. Como te dije, atrás del aire, creo que tenía que tener una remera de Rocky en algún momento. Había un amigo que siempre tenía y dije, yo también quiero una de esas. O sea, fuiste un poquito envidioso ahí, vamos a decir la verdad. Sí, lo envié. ¡Ey! Tenía una de Mickey. La cara de Mickey. Sí, creo que decía, levántate, hijo de perra, pero en inglés, porque en castellano es muy bufarra. Pero, y quedaba muy bien. Y entonces me quedé con esa imagen. Que dijiste, yo tengo que estar también con él. Un día entré a un local de un amigo y decía, Creed versus Balboa. Y dije, obviamente al toque vi Bonavena y Cassius Clay y esa, Cassius Clay, esa la voy a tener, Mueva Madrid, digo, y esa la voy a tener, obviamente. Esa también es muy buena, Bonavena. Sí. Garpa, sí. Esto, es eso, es rechazado aquí, pero bueno, digamos, cuando era chico uno vio a Rocky y se emocionaba. Es más, yo creo que la pelea de Mohamed Ali y Bonavena, la película está inspirada mucho en esa. Vos ves esa pelea y es increíble. Puede ser, para aparte se camorrean antes. Sí, aparte, el otro es un enano así que va para adelante como loco y el otro es así súper técnico. Sí, bueno, sí, terminamos sí. Hablando de boxeo. Estamos... No importa, da para todo. Bueno, lo que nosotros tratamos de hacer en las notas es de charlar y de conocer al personaje detrás de la super mega banda, ¿entendés? O sea, nosotros tratamos de que se conozca un poquitito más sobre ustedes. En este caso, estás vos en representación de toda la banda. Y leyendo un poquitito, bueno, llegamos al inicio de la banda, más o menos año 2006, podemos decir. Sí, 2006-2007, arrancaba todo. Y arrancan la idea de dos personas, eso me llamó la atención, porque estaban buscando ya, arrancaron. ¿Cómo se juntaron ustedes dos? Y ¿quiénes son los que juntan? De paso, sí, aprovechamos para presentar. Bueno, aquí Ezequiel, o el enano, y Marcelo Ortiz, que es nuestro guitarrista número uno, digamos. No nos conocíamos, esto fue por internet. Me gusta, siempre digo que me hubiera gustado decir otra cosa, que nos conocimos en un bar. No, somos gente, amigos esto, de la primaria. Claro, no, fue internet, o sea, como. Mucha válido, gente sí, fue así. Para eso, bueno, pasaron muchos personajes, ¿no? Me crucé con gente que no miraba los ojos, la cara no miraba, o sea, miraba para abajo. Me fumé, claro, muchos personajes porque mis amigos ya estaban en otra, ya estaban en sus caminos. Y yo dije, tengo que hacer algo con esto. Y necesitaba un tipo que toque. ¿Vos que toque ya tocabas que la rompa. De antes, venías... Yo venía con esta cosa de hacer canciones, ¿qué ¿no? ¿Qué tenía? Vamos a empezar más o menos por y esa. Y estamos hablando de 23, 24. Yo lo conozco a los 25. Ajá. Soy como Mirta, no voy a decir mi edad, soy como Mirta. ¿Lo digo o no lo digo? No, claro, ya, viste, era el momento ya de arrancar. Porque 24, 25, o sea, yo ya tenía las canciones, en ese momento... Era puro corazón, y necesitaba un tipo que no sea puro corazón. Que tenga corazón, pero que tenga magia. Y bueno, y ahí lo conocí a este muchacho, que pegamos la mejor onda, él vive en Avellaneda, al día de hoy vive en Avellaneda, y eso complicaba las cosas, pero era viajar, ir, venir, che, vamos a hacer la banda, y bueno, y hoy por hoy es mi hermano. O sea, claro, una conexión así, y por internet surgió, digamos, básicamente. Fue por internet, sí, el tipo escuchó las canciones, y dijo, ¿ya habías grabado un par de canciones nada, o pusiste un par de temitas grabados? No, ni siquiera, vivo y en directo esto era chévere, mirá, yo hago esto. Y nada, y era, ya te digo, con las ganas, con el déficit técnico del momento, pero con todas las ganas, ¿viste? Y bueno, y el tipo terminamos de tocar y yo dije, no sabés qué me va a decir, ¿viste? Y el tipo me dijo, es lo que estaba buscando, me decía. Vengo probando, ¿viste? Como 10, 20 chabones y nada. Y el tipo, bueno, te voy a mostrar cómo toco. El tipo ya rompía. El chabón ya... Marce es un baluarte fuerte de la banda. Claro. Sí, tío, bueno, en realidad, escuchando la banda también me quedé mucho con... Me gustaron mucho las melodías violas. Mucho me gustaron. O sea, me llamaron mucho la atención. Porque uno cuando escucha... a mí me pasa que suelo escuchar bastante música, ¿no? Y a veces... pasa de encontrarte con muchas cosas que ya escuchaste y o que no te, por ende, no te llegan a lograr llamar la atención, o te quedas con una, tal o cual detalle. A mí particularmente me llamó mucho la atención, sin desmerecer obviamente, ¿no? Sí, al sí, resto sí, me llamó mucho la atención las melodías de los solos de viola. Es que es algo que está marcado desde un primer momento. Venimos del palo ese, de los riffs, de los de que los solos son los solos, o sea... De que tiene que haber dos por canción. Y que se tiene que pudrir, o sea, más que eso, o sea, es como darle esa relevancia, ese espacio a las guitarras, a los riffs. Solo nos gusta mucho el hard rock, por más que pasemos por distintos estilos, y creo que él se lo gana solo eso, o sea, porque... es así, sí, le brota, ¿no? Tiene eso, ¿no? Tiene ese gusto que tiene mucho que ver también con lo que yo hago, porque quizás en otro estilo no sé cómo caería, pero digo, es como que nuestra música va pegada, o sea, siempre, desde el primer momento yo noté eso, es como que, yo le digo, me voy a poner bastante puto, yo le digo que es como el Brian May mío. te deja parar una situación muy incómoda, sí, pero sí, por es muy talento fuerte, muy buena. Es muy fuerte, sí. Sí, y después cómo fue que se va juntando el resto, ¿no? Porque también siguieron buscando por internet, ¿cómo? Sí, sí, de hecho tuvimos varios cambios en el transcurso de la banda. Los que quedaron fueron, bueno, los amigos que se sumaron. Hubo algunos amigos, casi toda la banda no está conformada por compañeros de toda la vida. Los únicos dos son Ariel Justel, que es el saxofonista, y Damián Medina, que es el armoniquista. Ellos dos entraron por nuestro grupo de amigos. Empezaron a tocar, se empezaron a copar con la banda. Ellos ya estaban empezando a tantear un instrumento. Y bueno, así fue. Bueno, Ariel Justel, en una fecha que hacemos en Santa Teresita con los Cafres, me acuerdo, la Estudiantina, que era la fiesta del estudiante de ahí en septiembre, vino esa noche con su saxo recién comprado a baguear, ¿no? A estar ahí con nosotros agitando. Y me acuerdo que nos quedamos tocando toda la noche a oscuras en la casa, ¿viste? Nada, ahí empezaba a dar sus primeros pasos. Obviamente me tocaba en vivo en ese momento porque nos pegaban. Claro. Pero así se empezaba a dar todo. Y después los otros, bueno, son... En este momento hemos cambiado bastante. Tenemos hace un año y medio que, cuando justo finaliza el disco, ingresa Juan Martín Pereló en la guitarra, en la batería. Patricio Huguet, que este es un dato de color, que fue profesor de él en el secundario, una locura. Profesor de música en el secundario. Yo lo conocí en un cumpleaños de él y así se fue dando la cosa. Y la pegamos la mejor. Un profe, encima. Es un profe, pero... Aparte de regar para meterte un profe, sabés que vas con buena calidad, derecho. Olvete. Eso no lo puedes dudar. No, te viene un profe y te dice, ¿sabés que ese chabón enseña? Y bueno, sí, vení, sumate. Sí, aparte pegamos mucha onda, ¿viste? Cuando parecía uno más de los pibes. Yo creo que la mayoría de las bandas se forman de esa manera, ¿no? Porque hay algo que lo junta en algún momento. No pasan las cosas por casualidad. Sí. Yo soy de creer que si uno está en algún lugar es por consecuencia de energías por ahí. Se va tirando. Bueno, y mirá qué loco. El bajista nuestro, que también es de Córdoba, que se vino a vivir acá. Mirá. Y tenía su banda en Córdoba. Y a uno de los chicos que nos viene a ver, le gustaba La Furia y le gustaba la banda de él. Y sabe, él sentía que la deja, que David deja la banda esa y se viene a vivir acá. Entonces le dice, che, te paso el dato porque los chicos están buscando. Se entera, y entonces le dice, che, te paso el dato que los chicos están cosas y ahora estamos hace un año y pico. O sea, por ya. Un fan, digamos. Sí. Mirá, qué loco, qué loco. Pero está muy bueno eso, está muy bueno que digamos, como... Por ahí seguramente esta historia la contaste 40 millones de veces. Es no muy normal. No con tanto detalle igual. No con tanto detalle. Bueno, eso es bueno. Estamos sacándole primicias a Ezequiel. Pero está bueno que vaya pasando así, cómo van surgiendo, ¿no? Porque siempre pasa de tener varios cambios en las formaciones hasta que se establecen. Igualmente, yo justamente te iba a comentar lo contrario. A mí me parecía que no habían tenido tantos cambios. Sin embargo, vos me decís que han tenido bastante variación de integrantes. Sí, quizás anteriormente a esto... las formaciones duraron más. O sea, hemos tenido, sí, ponerle que una base que ha durado 4 o 5 años. Eso sí es verdad. Que era Federico Fonestano, que le mandamos un abrazo. Que bueno, Fede se casó, se fue a luna de miel y dejó la batería en la sala. Así fue. ¿Posta? Te juro, convencieron. Dejó la batería en la sala, ya está. Y desapareció. O sea, pero con la mejor, cambió de rumbo. Sí, a veces la vida misma te va llevando a cambiar. Uno va cambiando de pensamiento también. Y bueno, y Cristian López estuvo bastante con nosotros, que estuvo también 3-4 años. Y bueno, pero también por cosa de la vida. De hecho, él grabó el disco. Pero por cosa de la vida, después se dio que tuvo un hijo, todo. Bueno, se fue así como. Y bueno, pero todo fue dando parte, ¿no? Cuando se fue Fede, entró. Justo estábamos por grabar el disco, entonces Peche y Locos de Nacimiento, que es una banda amiga, vino y dijimos, te necesitamos, nosotros confiamos a morir en Peche porque por Peche es es excelente baterista, zarpado. Y bueno, él cumplió con eso y nos presentó, yo tengo el batero para vos. Así fue como de recomendado. Mirá vos. Que era alguien que había estudiado con él, o sea, que no había estudiado con él. Había hecho como la misma carrera en paralelo que él, que Juan Martín Pelelo, que es nuestro baterista. Uh-huh. Me lo presentó en un bar y me dice, acá está. Este va a ser tu baterista. Y ese muchacho, esa noche me dijo, borracho, sin conocerme, me dijo... Yo soy tu baterista, así me dijo. Una vez yo dije, este hombre, ¿qué me está diciendo? O sea, no puede ser mi baterista un borracho así, me está diciendo que es un barrilete. Bueno, pero así fue, pero él lo amo, Juan, es como... Bueno, digamos que la primera impresión fue media extraña, sí, ¿no? Sí, pero... si no confíen en la primera impresión, no siempre están así la cosa. Bueno, pero en este caso le sirvió. Sí. O sea, en este caso fue un redondo. Tremendo golazo. Sí. Qué buena onda que le fueron presentando. Bueno, la verdad que está bueno conocer ese terrible tipo de historia, porque vos decís, sí. Uno mínimamente te enterá, lees un poquito de lo que dice, ¿no? Las gacetillas, sí, lo que te van diciendo acá, allá, de más o menos te vas enterando un poco. Pero está bueno también conocer estos detalles pormenores, sí, que nos vas contando. Y así, digamos, una vez que ya tienen la primera formación, ahí es cuando... La primera formación no, en realidad, cuando sacan el disco, siguen después cambiando algunos personajes. No, sí. Ya después de la salida del disco, se cortó, digamos. Claro, justo se dio que cuando hacemos la primera fecha presentación del disco, que esto fue septiembre de 2013, ya quedó la banda fija. Claro. O sea, ya es como que el disco fue una línea de tiempo, ¿no? Que dice, bueno, de acá para acá una cosa y de acá para acá otra. Y la pregunta que seguramente sí te le hicieron en todos lados, ¿quién carajo es Petrusa? Y Petrusa sí me decía en todos lados. Es un loco que viene a Avellaneda. ¿Loco o no loco? Existe, digamos, ¿existe esa persona? Existe, que me la presentó el guitarrista. Ajá. Me dice, che, vos tenés que conocer a este chabón porque es medio raro. Bueno, el tipo va caminando por la calle así, pimba, se para y empieza... ¡Ah! Así. Empieza a gritar así. Dos minutos así, sacado, chabón, sacado. Prendido fuego. ¿Qué le pasa? Pero lo hace habitualmente, digamos. Y lo hace. Yo no lo voy a dar, pero lo hacía en su momento. Y después corta al tipo y sigue, pero como... Normal, este, como normal. Mirando una persona. ¿Qué le pasó a este hombre para estar haciendo esto? Y después dijimos, claro, John está largando todo lo que se come, lo está largando. Y eso es la música. O sea, por lo menos nuestra música es una catarsis. Es como mostrar lo que realmente somos, o sea, sin nada, sin ningún filtro. Uh-huh. Y también la furia creo que como un sinónimo de vida, ¿no? Y de fuerza, y de respuesta, todo, ¿no? O sea, ante algo que no te cayó, o sea, es como una respuesta que tenés de vida, que es en base a tu instinto de defensa. Yo creo que la furia está mal vista, ¿no? Pero claro, está mal vista, pero por eso nosotros lo miramos con una connotación positiva. Exacto, no necesariamente es algo malo. Es como tu instinto de una descarga, sí, tu instinto de defensa, o sea, te hicieron algo y sí tenés que, o sea, sí, sos un vegetal, totalmente. Entonces, de ahí fue la furia de Petrusa. No sé si se llama Petrusa, esa es una realidad, pero este hombre existe. No le preguntaron, digamos, no, pero realmente sí existe. Sí, sí, sí, existe. Y lo tomaron así como algo muy propio. Mirá que loco que haya sido de esa manera, ¿no? Hoy estoy con el muy loco. Qué muy loco, ¿no? Hoy te puede ser, ¿no? Pero todavía no. Yo no lo entiendo. Mis amigos, los que mis amigos de toda la vida me han dicho... Para decir loco. Loco. Y después cuando uno se va agarrando clichés. Antes decía mucho gente, ahora estoy con el loco. Gente. Gente de ahora, es moderna. Ya me pasó. O sea, me quedé atrás directamente. Pero bueno, la cuestión es que loco. Buenísimo, boludo. Loco. Un jamón. Che, bueno, igual ahora en un ratito voy a preguntarte sobre las giras y demás, que es una particularidad bastante que han tenido. No de ahora, o sea, de más o menos desde que empezaron. Sí. Pero después te voy a preguntar. Ahora podemos ir con un poquitito de música, porque totalmente. Ya estoy ansioso, boludo. Totalmente. La verdad es que pasó el primer programa, vino Necro, un Munkid, charlamos, buenísimo, menos, pero faltó música. Faltó. ¿Entendés? Faltó música y vos viniste con la viola. Vamos a darle. Lo cual es muy, muy importante. Gente, yo le aviso a todo aquel que quiera venir a pasar la onda. Si traen música, no nos ofendemos, al contrario, nos encanta que toquen en vivo. Y de hecho, ya ese ya se está calzando su viola, así que vamos a tener música en vivo. Se pueden comunicar también, ¿eh? Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tenemos teléfono también, que mandan mensajes, pueden sumarse a contestar si realmente tenemos que sortear o no tenemos que sortear el afiche que nos regaló Negro. Ya está, tarde. Tarde, ya llegaron mensajes. Bueno, la gente está ansiosa. Bueno, me parece bien. Tiene un poco de furia también la gente. Puede ser, ¿no? También. Todo. Un poquito de todo. Negrito, ¿qué vas a tocar? Mira, vamos a tocar La Sangre Decide, que es el tema que abre el disco. Bien, ¿querés contar un poquitito o querés que la música hable por sí sola? Creo que la música hable por sí sola. Bueno, perfecto. Estamos con ese de la furia de Petrusa y hay música en vivo en Pasa la Onda. Suena así. No se puede pedir más. Si La sangre no acelera el pulso y te tienes que alejar. Cuando ves que ya peligra el rumbo y vas a soportar la tempestad que vos sabes necesitas para sentir lo que es ganar. Hay que perder y hay que apostar. Siempre esa caricia está. Vos te vas contento hacia la cama, a la noche despertás sin poderle chamullar al alma que te va a gritar a donde vos te equivocas. No la calles, si el miedo está, el tiempo no perdona, no te va a escuchar si te ve rezongar. Pasalaonda.com.ar. No te van a seguir, otros te van a tirar de loco y quizá tengan razón, o quizá te retires con todo y hoy un loco es quien va sin pensar, va a demoler la realidad. Con ciega fe en su voluntad, tiembla el temor al verlo pasar, al verlo pasar, al verlo pasar, al verlo pasar. Vamos, gente, vamos. Apláudenle al chico, que realmente estuvo muy bueno esto. Hombre, vamos, vamos. Yole, yole. Hombre, apláudale, che, muy bueno, realmente. No puedo evitar decir muy bueno, ¿no? Siempre, a mí de hecho me encanta que toquen en vivo, es una de las cosas que más me gusta del programa, sino la que más me gusta del programa. Nacho, hoy me está diciendo, nene, acércate al micrófono, nene. Sí, hoy estoy medio disperso hoy. Ya lo dije antes, pero bueno, son cosas que pasan. Tampoco en todos los programas, porque está súper concentrado, ¿no? Joder, carajo. Bueno, cuestión que realmente muy bueno, mucha fuerza. Fuera de joda. Muy lindo, sí. Me gustó. Espero que a la gente también les haya gustado. Yo creo que sí, claramente. ¿Vos qué opinás? Dios quiera. ¿A vos te gustó? A mí me gustó. Excelente, sí, excelente. Sí. Aparte es como otra versión que hago acústico, que no es la del disco, es como algo... ¿Te gusta canción, el formato acústico? ¿Sos de bancar el formato acústico? Medio te hincha las pelotas cuando en la radio te dicen, che, tenés que ir a tocar. No, un... no, a mí me gusta. Me gusta tocar. Me gusta tocar acústico, me gusta tocar con la banda. Me gusta tocar. La forma que sea, sí, digamos, tocar. Sí. De hecho, el año pasado, dentro de la gira, en un momento salió una fecha en Federal Entre Ríos y que dio para hacerla acústico. Y bueno, y allí estuvimos con Nahuel de la Perra que los parió, también uh-huh. compartiéndola. Un gran saludo, sí, al viejo. También que ha sido parte. Dicho sea de paso, pueden encontrar el programa que hicimos con La Perra que los parió. Creo que lo nombré hoy en Ideas en Estudio. Un programa que hicimos hace un tiempito con video, una entrevista de una hora hicimos con los muchachos de La Perra. Y aparte, el viejo es como que está en todos lados, ¿viste? Es como Drupi, el loco. Sí, están sí. En toda la movida de rock, siempre te lo cruzas al loco. Está un genio, igual. Sí, es una más. Un capo. Che, y en cuanto recién me nombrabas, ¿no? De la gira. Vienen de hacer una gira ahora, de terminar el año de gira. Y me llama mucha atención porque han tocado por varios lados, o sea, no, ¿cómo surge la gira? ¿Cómo llegan a esas fechas? Porque no es de ahora esto tampoco. No, digamos que la diferencia entre antes y ahora es que esta fue como la primera gira nacional y hecha con... ¿Vos te das cuenta? Me estás diciendo gira nacional. Sí, es fuerte. Es fuerte. O sea, es un sueño que siempre tuvimos y creo que cómo llegamos, creo que... hay dos cosas responsables. Una es el disco. Creo que el disco, nosotros sabíamos, estamos parados antes de salir del disco. Habíamos estado, creo que en el último año y medio habíamos tocado dos veces, ponele. Y él dijo como que fue lo que salimos a presentar y a defender a capa y espada, y que nos abrió puertas. Se empezó a vender a las provincias. O sea, nosotros lo mandamos por correo el disco. Lo mandaban por correo. A Neuquén, a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe. Es algo que seguimos haciendo, de hecho, y creo que eso me dice, che, mirá, hay gente que nos está escuchando en otros lados. O sea, uh-huh, hay que empezar a hacer algo. Y nuestra idea siempre fue como, bueno, sacar el disco y que lo conozca, que todo el mundo sepa que hay una banda que se llama La Furia Petrusa que tiene este disco. Sí, bueno, honestamente lo movieron bastante el nombre, porque te soy sincero, yo la banda me suena de nombre, obviamente me venía sonando de nombre ya, porque bueno, obviamente uno está, recibís información constantemente, entonces las bandas que más o menos van sonando, te vas enterando. Sí, sí. Pero en el último tiempo me sonó mucho, es como que una banda que yo por ahí no la conocía, y en los últimos años, dos años más, sí, o menos, por todos lados. Es que ahí fue cuando... Cuando surgió el disco. O sea, esto fue a fines del 2013. Claro, en septiembre del 2013, que hicimos la presentación en el Uniclub, y ahí empezamos a meter fechas. Y el 2014 fue como el año del disco en el que nosotros pudimos... Se pusieron a laburar, digamos. Sí, como que pudimos tocar casi todos los meses, hacer la gira. Bueno, y la otra persona responsable es Ramiro Maspes, un productor independiente que ya nos había llevado a Tandil con un demo. Ajá. Es una persona que confió en nosotros. La luz, A la luz, sí. La luz. Nos conocí en un recital que habíamos tocado con La Renga, El Bordo, un par de bandas en el Malvinas Argentina. Ajá. Y al tipo le gustó y bueno, y de ahí nos llevó a Tandil. Y ahora con el disco lo vio y dijo, bueno, vamos a hacerla. Y confió en nosotros... Qué importante. Tuvimos su apoyo económico también, que hoy por hoy no es poco. Y bueno, es un productor independiente que se la jugó con una banda independiente y e hicimos la movida. Y bueno, fuimos, sí, la verdad que fue muy lindo. Fuimos a Rosario, a Santa Fe, a Córdoba Capital, a Río Cuarto, a Uruguay. A Uruguay, a Uruguay, sí, también a Carmelo, el charco. Sí, sí, sí. Y a Paraná. ¿Cómo también fue decir vamos a Uruguay, Nero? O sea, tampoco porque, o sea, a ver, Uruguay, si bien es un lugar, no cambia tanto en cuanto al resto del país tampoco, digamos, resto del país, no, al país, porque es otro país. Sí. Pero a lo que voy es que es un flash, porque ya, digamos, cruzar la frontera es como una cosa que imagino yo cuando estaban grabando el disco, ni la pensaba. La verdad que pasaron muchas cosas que no pensábamos, o sea, que siempre, yo la verdad, siempre creímos, o sea, siempre creímos. Ah, bueno, si no creen ustedes, estamos al horno. Estamos al horno, por eso. Creo que todas las bandas hacen eso, pero no pensamos que iban a pasar tantas cosas en este tiempo, ponerle tan rápido por ahí, como esto, de que haya gente esperándote en otras provincias, no sé, que haya gente con tatuaje en otra provincia. Con tatuaje, claro, ya ahí, algo está pasando... Fuerte. Sí, fuerte. Y lo de Uruguay, sí, estar en otro país... Fue algo muy loco. O sea, me encanta porque se le llena de sonrisa, ¿viste? Sí, claro. No lo están viendo, pero bueno, se les cuento de paso. Sí, la verdad que, o sea, nosotros, no sé, es... Creo que para todo el que hace música, saber que tu palabra le llega a otra persona y le sirve en su día a día de alguna u otra manera, creo que es lo más lindo que nos puede pasar. Por eso... Creo que haces música... No, yo no hago música, básicamente, ¿no? Pero, o sea, de tanto charlar con los músicos, creo que debe ser lo más... No sé si lo más gratificante, ¿no? El decir que lo que vos estás diciendo le llegue a otra persona y realmente lo haga carne. Y en este caso, estamos hablando de los tatuajes, ¿no? Pero sí, sí, sí, sí. Ya es algo de que lo han hecho muy, pero muy propio. Es algo que uno salió de la cabecita, ustedes. Eso es algo que me parece realmente increíble. Creo que te debe mover mucho el piso. Sí, sí, sí, sí, porque es esto. También te relaciona a cuando vos ibas a ver bandas y qué te tatuarías. O sea, que entonces decís, che, bueno, ojo que nos están poniendo en un lugar muy copado y nos dan una linda responsabilidad, ¿no? Para decir, che, claro, el segundo disco hay gente que te está escuchando, así que fíjate lo que vas a decir, porque, ¿entendés? Pero desde el mejor lado es como decir, bueno... que bueno, hay un oído del otro lado y... Que ya está esperando más palabras también. Sí, y que nos está dando la derecha, como decir, che, loco, mirá que esto a mí por lo menos me sirve. Me y eso ya identificado. Y eso ya creo que nos está pasando también. Hemos tenido la suerte en este tiempo de tocar quizás en lugares con grandes estructuras, que eso está muy bueno, pero siempre lo que nosotros tratamos de mirarnos a los ojos y decir, che, igual, las estructuras son una cosa, pero la realidad te la da la gente. O sea, si vos lo que hacés... llega o no llega, eso te lo da la gente. Y las estructuras es algo que está re bueno, pero La verdad, no creértela, la, claro, claro, no, no creértela, no subirte a caballo, no, y la seguir siendo el mismo. Y la realidad está en lo que eso, en lo que le pasa al otro, ¿entendés? O sea, con lo que vos escuchás o lo que no le pasa. Entonces creo que eso es lo más lindo que nosotros nos llevamos, ¿no? Es ese cariño, es eso que nos esperen en otro lado y que estén cantando las canciones de la banda como las cantamos nosotros. Claro, ¿a quién carajo le importa tocar en un Cojín Rock, por ejemplo, no? Nadie, ¿no? ¿Quién quiere tocar en un Cojín Rock? No, no, eso... Un Flash también, otro, otro. Ese creo que fue la coronación de, del año pasado, podemos decir, el Cosquín. Sí, sí, eso fue... Eso fue como... es como a lo que quiero voy, nuestra canción, no sé, es algo así, es algo soñado. Yo voy todos los años a Cosquín. Ya eras de ir, eran... Sí, yo, o sea, soy de... El año pasado entré una vez y estuve vagueando por todos los lugares, porque fuera de Cosquín también hay lugares que están copados y bandas tocando. Claro. O sea, es como un mundo de rock copado. Y... Es y, como el gusto, yo sí, siempre digo, para mí es el gusto que argentino. Es el gusto de acá, es así. Y bueno, y algo que yo decía, el año pasado me acuerdo que recién habíamos sacado el disco y yo estaba en el camping tocando un par de canciones, uh-huh. Vendí un par de discos y me acuerdo y dije, y yo escuchaba el Cosquín desde ahí. Yo dije, me imagino gente, te imagino chamullando gente, charlando gente, mostrándole la banda. Si sos medio enfermito en ese sentido, sí, de, sí. De a personas que conocés, che, loco, mirá, esto. Sí, trato de, no me gusta quedar ser goma, ¿viste? Pero sí, de tocar a full, o sea, de mostrar lo que hago, eso seguro. Es bueno saber diferenciar eso. Sí. Sí, porque digo, no me es una delgada línea. Sí, veces, sí, ¿viste? Sí, pero el otro es algo muy fuerte. Creo que ninguno de la banda está alineado a esa banda. No, menos mal, boludo, si no te iba a tener que echar, boludo. y bueno, y me acuerdo de eso, de escucharlos desde el camping, y yo dije, el año que viene yo te voy a estar acá. Jodeme. Te lo juro, y de hecho, algunos de los chicos con los que hemos compartido el viaje que, de la banda, como Ariel, que es nuestro saxofonista, con lo que como muchas veces estamos ahí, yo dije, nosotros vamos a tocar acá. ¿Sabés lo que vamos a tocar acá? Para acá. Gente de firmes con convicciones, ¿no? Sí. Básicamente, porque, o sea, como decís, a lo que quiero voy, ¿no? Sí, fue. Por eso, cuando terminamos de tocar, yo te digo, estábamos probando sonido. Me acuerdo que a nosotros nos pasó de todo ese día, se cambió la fecha, llovió. Ah, fue la fecha del en temporal. En 15 años no se cambió la fecha, no, nunca. Jamás. En 15 años yo dije, a la sal que tenemos, dije. Claro, justo cuando tocamos nosotros, la puta que tenemos. Aparte, habíamos sacado combi, la. Había gente que venía de otros lados, banderas, ¿viste? Y dije, no puede pasar esto. y, de hecho, el día que íbamos a tocar, vi lloviendo todo el día, adentro del predio, porque no nos podíamos ir, o sea... Claro, o sea, porque si hacía, tenían que estar claro, ahí. Claro, teníamos que estar ahí. Bueno, y el martes, que es cuando se hace realmente, empieza a llover. Está probando Don Osvaldo y empieza a llover. No. Yo dije, bueno, me dedico a jugar al bowling. si no toco, me dedico a jugar al bowling. Y no, por suerte llegamos, estaba probando sonido Sky. Nosotros... Zafaron porque estaban temblando los jugadores de bowling. Sí. Así que, menos mal, se dedican a la música. Los enfermos, viste, querían. ¡Ya se campeón mundial de bowling! Pero ¡ahora! El año que viene tengo que estar en el mundial. Sí. Si es que hay un mundial de bowling, imagino que sí, ponele. No sé. Bueno, pero finalmente pudieron tocar en Cosquín y creo que también es cumplir un sueño, me imagino. Es cumplir un sueño, ya te digo, o sea, antes de estar haciendo la prueba de sonido, esa es la primera palabra, casi me quiero ahí, dije, no puedo ser tan mamasa, digo, porque... tan mamasa, buena frase. Y bueno, fue un sueño ver las sierras ahí, y es esto, ¿no? Es ir todos los años, es ver el sueño de abajo y estar ahí arriba y ver cómo hay gente que te está esperando... Pero no te pongas tiernito, dale, ya está, listo, nada. Me haces hablar del Cosquín y... Me pongo así. Yo sé que aprovecha gente cuando viene acá a pasar la onda para levantar gente. Yo no entiendo, pero... No, boludo, ya está. Te juro, boludo, vos me preguntaste, me pusiste sensible y... Aparte, no, me gusta joder, boludo, me gusta molestar a la gente, básicamente. No puedo evitarlo, mi forma de ser. Bueno, te voy a molestar de nuevo, así que paso mi Facebook ahora. No era así. Bueno, como decía, me gusta molestar y te voy a molestar de nuevo. En sí, realidad no te voy a molestar, te voy a dar el gusto de que toques de nuevo. Vamos de vuelta. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, mira, ahora sí vamos a hacer un tema nuevo. Que lo estamos empezando a tocar en vivo. Que bueno, habla, hace un año pasaron muchas cosas también. Entre ellas, como que dejé mi trabajo así formal. Y. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones de corazón, tío. Y me dediqué a trabajar, pero bueno, en lo que me gusta. A meterle pila a la banda, a meterle pila a la sala, y bueno. Y salió esto. Y se puede. Sí, salió este remolino. El día que di el paso me vi saltar por la ventana y no temblar. Y ya no escucho otros pasos, no divagué. cuando era que empezaba, empecé. Y ahora me río en tu cara, vieja voz. La libertad vino a arrancarme del pecho cada botón que me abrochaba un sistema, la sumisión. Quedó dormida en la mesa y yo comí todo lo que había dejado para mí hoy. No existe más un pero ni un no. Le dije que si al viento no existe más la sensación que puedo estar pasando lo mejor. Le dije que si al viento hoy. No me voy a morir en tu oficina viendo como mí. Retina estalla en tu monitor. La calle me va a dar satisfacción. El sol me va a alumbrar el día y tú. Si yo nunca más podré ser el eclipse de mi insatisfacción, tu insatisfacción ya no va a ser. ¿Quién pueda olvidar mi vida hoy? No existe más un pero ni un no. Le dije que si al viento no existe más la sensación que puedo estar pasando lo mejor. Le dije que si al viento hoy. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Primera vez que lo... Y la primera vez que venimos. La primera vez que venimos. Y la verdad que me siento muy cómodo. Vos no me conocés, yo te la puedo tirar. Bueno, no, sí. Pero sí, no, la verdad que es algo nuevito. Es algo nuevito que estamos empezando a hacer girar. Sí, y en cuanto justamente a eso venía la pregunta, ¿viste? Porque yo tengo como un par de reglas que tengo que seguir, sí o sí, boludo, si no, no es una nota, ¿viste? Porque la gente espera una nota realmente, ¿no? Nada, mentira, no chupo un huevo, básicamente eso. Pero, digamos, en cuanto a lo que es material, ahora están, digamos, ya empezando a elaborar un nuevo disco. Me quedan más preguntas para hacerte, pero bueno, mirá, vamos con esto. Totalmente. Al hacer nuestro disco, digamos, ya había temas que queríamos meter. Pero que decíamos, che, no, hay que contar toda la historia de este cuento, hay que empezar por acá. Y hoy por hoy, ayer hicimos la cuenta y hay 23 temas. 23 temas nuevos. 23 temas nuevos, que nunca la gente escuchó y eso es lo que estamos ahora, ver cómo lo canalizamos. O sea, quizás no puede ser que nos pase lo que nos pasó en el disco anterior, que bueno, que ya quedaron temas para el segundo disco y quizá en este, cuando hagamos, elijamos lo del segundo, ya queden para el tercero. Puede ser que sea disco doble, no sé, hay muchas cosas dando vueltas. Disco doble, está ahí también la... Sí, hay varias cosas. Lo que estamos seguros que queremos que todos los temas vengan a la luz. O sea, queremos que... O sea, que no van a dejar ningún tema afuera. O sea, más allá de este disco, digo, en general. O sea, sí, no van a dejar, claro, temas afuera que hayan salido de la banda. Totalmente. O sea, creemos que todos los temas que están merecen que ser escuchados. O sea, por algo salieron también, por, ¿no? por algo salieron. Sí, quizás nosotros no somos una banda de que... Bueno, no, hago 100 temas, elijo 20, o sea, creo que cuando, por lo menos en nuestro caso, cuando terminamos un tema es por algo y como que le damos esa importancia al tema. Como que lo cierran y una vez que lo cerraron es porque hasta ahí llegaba. Sí, sí, ¿y sí, les sí. costó mucho dejar afuera los temas, para los temas que dejaron afuera en el disco anterior? Sí. ¿Costó mucho la elección, sí, digamos, sí, de esos temas? Sí. Todavía no los habíamos pasado a la banda, pero sí ya los teníamos de oído, o sea, de tocarlo, en este caso... Yo se lo muestro a los chicos y ellos lo van viendo y como que ya había muchos temas. Decimos, che, loco, pero lo quiero mandar ya ahora. Y es como, muchas veces te pasa que al componer, viste, como que vas atrasado a lo que sacás. Como que no es tu actualidad. Claro, momento, y ¿entendés? No, tiene mucho más laburo del tiempo por ahí de que claro, laburás el tema como para que esté dentro del disco. Y no tiene que ver por ahí en cuanto al sonido, decís vos. No, yo digo, por ejemplo, que los temas que salen en el disco quizás no son... la actualidad de tu vida, que los de tu vida, en claro. Ese momento, como que uno viene, como que generalmente le pasa a los compositores, como que vienen atrasados, sí, en base, digamos, en base a sus discos y a los temas nuevos y a su realidad hoy por hoy. Entonces, viste, te quedas con esa cosa y dices, che, yo quiero meter este tema ahora porque este es el momento. Y pero está bueno eso, está bueno respetar como... Hay que tratar de ser paciente, claro, difícil. Total, dificilísimo. Difícil, difícil. Si hay una cosa difícil es la paciencia. No, dificilísimo. Yo por lo menos hablo de mi punto de vista, de experiencia, una persona un poco impaciente yo, pero soy culo inquieto, básicamente, ¿no? Y veo que vos también, porque sí, no parás de moverte un segundo como yo. Así que estamos más o menos... ¿Me entendés? ¿Entendés a qué me refiero? Sí. Che, en cuanto... Bueno, decíamos que ya están laburando, ya tienen una cierta base de temas, que ya están presentando esos temas nuevos, están mostrándole a la gente en cuanto a las fechas de esos temas, o todavía reserva. Mira, hemos mostrado poco. Mostramos dos, que uno lo tocamos una sola vez, y otro es el que toqué recién, que lo venimos tocando en los últimos shows, que es algo que nos representa a todos, como que nos genera algo así bastante copado, por lo que vemos también, como hay gente un se siente identificada, digamos, claro, en eso. Y después tocamos, el otro nuevo que tocamos lo tocamos en Uruguay, Pizzería. Claro, o sea, olvidate claro, que algún argento a lo ver haya... si lo escuchaste. Claro, a ver, este lo tenés vos. Dale. Vos sos fan de verdad, claro. Este tema lo tenés que haber escuchado. No, pero bueno, la idea ahora es en la fechita que queremos hacer una buena fecha. ¿Que eso va a ser en Quilmes? ¿Yo o hay una antes? No, ahora vamos a seguir como girando por la provincia, pero en junio estamos, todavía no voy a decir el lugar porque lo estamos terminando de definir, uh-huh, pero va a ser como el primer paso fuerte del año para la banda, que seguramente va a ser en Capital Federal, donde vamos a adelantar ya más material, seguiremos presentando el disco, y mientras tanto sí tenemos fechas por provincia, sí, ya empezamos a... Y en cuanto a Capital Provincia, justamente hablando de esto, ¿qué repercusión, qué diferencia? Viste que siempre está, ¿no? Que te dicen, tenés que tocar en Capital, tenés que abrirte, tenés que ir a los diferentes lados del conurbano. ¿Ustedes cómo lo encaran? ¿Lo encaran de alguna manera o sale? Antes no. Antes, o sea, cuando no teníamos disco, nada, era como, bueno, toquemos. Después, con el tiempo, está bueno hacerse un plan, ¿no? Una estrategia, de alguna manera. Sí, una estrategia, pero... Desde el lado de que está bueno, con esa premisa, ¿no? Que lo conozcan, que nuestra música la conozcan por todos lados, que no sea solamente una banda de Capital Federal, que al principio era así. Hoy por hoy estamos tocando, el año pasado empezamos a tocar en el Oeste, este año lo volvimos a hacer ya dos veces, en Santana, y después en un evento... Gran abrazo a la gente de Santana, Dani, sí. Angelotti también, un gran abrazo. Me acuerdo, mando un saludo, ¿viste? Y la idea así es como, bueno, hacer algunas fechas, creo que dos, tres fechas fuertes en Capital, y después volver a hacer el oeste, empezar a ir por el sur, y después están los planes, la gira, ¿no? Ir a los lugares que fuimos el año pasado, ojalá que se pueda a todos, y expandir también un poco. Durante este mismo año. Esa es la idea, o sea, el disco en sí va a ir fluyendo, ya saben con quién van a laburar, no saben. El hombre lo tenemos, tenemos que tener una reunión con él. Tenemos que ver si quiere estar con nosotros también. Pequeño gran detalle, ¿no? Chiquitito. Pero bueno, vamos y para adelante. Sí, pero bueno, si sale todo bien, es una persona que vemos que está laburando muy bien y a la que le confiaríamos nuestro trabajo, digamos. Que queremos, creo que el segundo disco, queremos explotarlo a full. El primer disco uno tiene mucha inexperiencia, aprende muchas cosas. Ya es un paso más más aplomado, ¿no? Sí. Un segundo disco. Ya hay un montón de cosas que, si bien en el primer disco por ahí cometés algún que otro error, que por ahí, como decís vos, por ahí a veces la inexperiencia, ya el segundo disco es también reafirmar lo que hiciste en el primero. Total. Es que no es poco, digamos. Sí. Digamos que les ha ido muy, muy bien con este primer disco. Sí, fue como un lindo paso que demoró un montón en salir, pero fue lo que nosotros esperábamos, y sabemos que el segundo disco nos va a exigir eso, y por eso también, obviamente, no nos vamos a tomar el tiempo que nos tomamos la última vez, porque fue una locura. Un poquito más acotado. No, estamos pensando si podemos entrar a estudio, la idea es que esté como tarde el año que viene. Creo que el disco ya tendría que estar. O sea, estamos viendo entre o este año, fines de año o el año que viene. Depende cómo se vaya dando todo. Claro, pero cómo vayan acomodando también, cómo vayan juntando, sí, otros recursos y más. Pero ya está. Ya está en la puerta, digamos. Aparte, nosotros como banda tenemos la necesidad de cumplir, sí, las próximas canciones. Llega, porque, ya llega, sí, un punto, sí, sí, que, sí, empezás, sí, a necesitar, sí, un material, sí, sí, sí, y que el Mecanismo ya no es como antes. O sea, vos al principio es tu primer disco, te tomaste el tiempo, ahora ya esas cosas ya no pueden pasar. Ya la gente te empieza a exigir, sí, también, sí, ¿no? Sí, decir, sí, loco, tanto bien, me encanta, sí, ¿no? Banco, pero quiero unos, sí, discos. Sí, sí, o, sí. ¿Cómo se va cebando, no? Con la música. Totalmente. Y pero bueno, creo que al primer disco le estamos dando el tiempo, porque también pasa que veo mucho, como que muchas bandas por ahí sacan un disco de nosotros, ¿viste? Y pues, a veces no llegas a decir, che, pero ¿cuál es el disco? ¿Viste? Como que a veces no, como que no dejan asentado. Y nosotros queríamos, bueno, que nuestro disco, che, mira, estos tipos sacaron un disco, o sea, no sé, ya desde nuestro arte tuvo mucho trabajo, que no es que se lo dimos a un diseñador para que él se ocupe de él, sino que hicimos... ¿Fue todo más laburo interno? Sí, o sea, un diseñador que es un crack, Juan Cachone, que tenía la estética que nosotros buscamos, pero nosotros fuimos con la idea, y ahí salió, es un diario surrealista... que tiene, cada tema es una crónica. ¿Y se puede encontrar el disco en diferentes puntos, digamos, acá en, por lo menos en Capital, con Urbano? Totalmente, sí. ¿Lo han movido en disquerías? ¿Han estado con alguna distribuidora? Lo hicimos todo eso, lo hicimos muy a pulmón. ¿Sí, ustedes? Sí, lo hemos, está en una disquería que se llama La Casa del Recuerdo, que está en Yatay, creo que es 278. De hecho, le pasamos la onda, ¿no? Sí, le pasamos la onda. Después está en La Plata, también está. Y hay otro local que está acá Capital, pero todo eso está en el Facebook y en la dirección, así. Bien, no, o sea, no miento. Si quieres enterarte, sí, bien las direcciones, sí, donde puedes conseguir material, obviamente lo que es el internet, obviamente está en banca. Claro, en internet está para descargarlo gratuitamente, pero bueno, lo que tiene, si la versión digital, es que es el físico, y también tiene sorpresitas de audio que no están. Ajá, tiene tipo, bonus track, digamos. Claro, ¿no? O tipo intersecciones entre tema y tema. Ajá. Esas cosas, ¿no? Que eso está solamente en... Que en sí, el, yo reivindico el 100% el disco. Aparte de también de consumir el arte de tapa, ¿no? Sí. El arte que ustedes mismos le quisieron meter, que también obviamente explica un poco más todavía el disco. A mí, yo soy de esas personas que me encanta tener los discos en la mano, chequearlos un poquito, me encanta. Sí, me, sí, es, sí, sí, algo que la banda y me lo compro, lo tengo ahí, lo miro. Totalmente, es que es necesario. Sí. Así que, la verdad, Nero, un placer, realmente. Bueno, muchas gracias. Realmente, no, pero no zafaste todavía, no te vas todavía. Ah, bueno. No, te doy la mano, te voy despidiendo, te voy diciendo. Bueno, no, pero todavía llega el momento que siempre a todas las bandas les pedimos algo. Me da miedo. ¿No? Sí, sí, sí, tenéis mucho miedo en este momento. No, lo que siempre le pedimos, el programa se llama Pasa la Onda. Ya te habrás enterado, imagino. Sí, sí, este sí. Pasa la Onda. Pasa la Onda. Ok, ya te enteraste. Bien, entonces lo que le pedimos siempre a las bandas es que, como llegaron acá a Pasar la Onda y pudieron contar y charlar, y que la gente, que es la idea básicamente, los conozca un poco más, digamos, más allá de la música, de cómo piensan y cómo se expresan, lo que siempre le pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otra banda. Otra banda, vos digas, realmente esta me parte el malote, ya sean amigos, ya sean bandas que te gusten, sobre todo pedimos que te guste, ¿no? O sea, obviamente por ahí puede llegar a quedar mal con mucha gente, también puede llegar a pasar, pero la idea es básicamente darnos una mano entre todos. Aunque sea que te suene el nombre, que vos digas, ah, mirá, este pibe le pasó la onda tal, y esa es la idea. ¿A quién le pasarías la onda vos hoy en representación de La Furia de Pertusa? Totalmente, se la paso a Locos de Nacimiento. Locos de Nacimiento, sí, banda de nacimiento, histórica. Banda amiga que compartió los comienzos con nosotros, hemos pateado el barrio y tiene rock, o sea, eso es lo que por lo que le paso la onda, porque es una banda que tiene rock. Es medio Radiohead, medio Sumo Actual, es otra vez. Es bastante, digamos, como decís vos, es bastante rockera, me pasó verlos a fin de año pasado. En un centro cultural ahí de Bajo Flores, y es eso, como vos decís, es una banda media extraña, pero tiene mucha onda. Sí. El recital es realmente muy, muy poderoso. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay energía, el violero es increíble, tiene esos sonidos locos, medio radio, medio Pink Floyd, viste, que te quedas así como... Nada, tilado, flotando. Bueno, esa es la idea, básicamente, una banda que realmente... Que te guste. Muy recomendable, Locos. Así que bueno, pasá la onda, Locos de Nacimiento. Negro, muchísimas gracias. Ahora sí, nos damos la mano, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, nada, decir que bueno, La Furia, eso, la pueden encontrar también en las medios, con Facebook, La Furia de Pertusa, en Twitter es @FuriaPertusa, y también ahí pueden solicitar el disco. Obviamente, lo pueden escuchar, lo pueden descargar gratuitamente, que es muy importante. Loco, fuera de joda, muchísimas gracias por haber venido. La Furia de Petrusa ha estado con nosotros. Vamos ahora a escuchar un temita más. Vamos a escuchar Ernesto. Te quería preguntar eso, te lo pregunto fuera del aire después. Así que escuchamos un tema más. La Furia de Petrusa ha pasado la onda y muy agradecidos que estamos. Suena Ernesto en un ratito. Cobertura de la Covacha por Janina Mazzaria, que ya está aquí con nosotros. En un ratito, más agenda. En un ratito, esta onda no la tenías. Y queda capítulo 218. Suena La Furia haciendo Ernesto, escucha. De los pelos y a la jaula, por 10 pesos le cambiaron la noción. De una raza que camina la extinción, con los dotes y un canino, supo hacerse un lugar entre los seres queridos. Su corta vida alcanzará para hacer la revolución. De una raza tan cercana a la razón, y aunque no tenga testigos, como así lo bautizaron, Ernesto fue otro argentino que peleaba para escapar de una matriz de acerrín y paredones. Olfateando la libertad, se fue alejando de tibias generaciones. Casabobo no posterga la ilusión del que viene a cumplir una misión. Su dueño entre gran hermanos sin entender la función, y él conquista tres cuartos del comedor. Su constante salto en alto, su estrolarse con valor. Mi pachona, mi conciencia y mi razón me carcomen el cerebro, me merezco un girasol, y él merece la promesa que algún día va a reencarnar y volver a dejar la medicina. En Bolivia lo escucharán, pronto lo esperarán con Argentina.

Bueno, ya saben que el formato agenda cambió. Ahora volvemos a la agenda. Vamos un poquito con lo que es agenda de sábado. Ya estamos escuchando a la gente de Sin Ley haciendo A Mil del 3000. Qué buena banda Sin Ley. La fuimos a ver el año pasado, Nachito, ¿te acordás? Ahí en Palermo Club. Palermo Club. Palermo Club. La rompieron los muchachos de Sin Ley. Una banda legendaria de punk argentino. Van a estar tocando en el City Bar. Nos vamos para Martínez, Fondo de la Legua, 2550, a partir de las 19 horas. Una muy, pero muy buena fecha. Linda fechita, ¿no? Un poquito de punk para ya arrancar el año así. Y sí, un poquito hace falta, ¿no? Bueno, en este caso en Zona Norte. Y de Zona Norte volvemos ahora para lo que es la Capital Federal. Nos vamos para Niceto, que era Niceto Vega 5510 en Palermo, el famoso Niceto Club, ¿no? Un gran lugar. Se escucha muy, pero muy bien la música ahí. Y allí va a estar tocando Humo del Cairo, que ya está sonando por debajo. Exactamente. Exactamente. Hacía mucho que no lo decías, Nacho. Es verdad. El programa pasado te contuviste bastante. Lo mantuve desde el año pasado, lo venía vendiendo un récord. Pero no, no aguantó. Pero bueno, aguantaste un programa, boludo. Bien, bastante bien. Exactamente. Ahí va a estar tocando Humo del Cairo, es decir, en Niceto. Van a estar presentando su nuevo trabajo que se llama EP2 Imaginario. Será el segundo EP. Le mando un gran saludo. Quiero aprovechar a mandarle un gran saludo a Eli Viejiarski, que suele ir a ver a los chicos. De hecho, si yo no me equivoco, hizo una cobertura que está subida a nuestra página de Humo del Cairo. Así que van a estar presentando disco nuevo los muchachos. Sigue muy, pero muy bien. Es un 2015 con bastantes series, ¿no? Que van a salir. Sí, es como promesas, que promesas, por lo menos. Sí, me parece, ¿no? Como que el principio de año y el final de año son los momentos para sacar disco, ¿no? En el medio no hay tanto. Es como esa chancha la cosa, todos se van guardando, claro, con el frío. Y el frío, viste, te tira un poco para atrás, es medio pete, vamos a ser sinceros. No da para salir a trabajar, no da para nada. Bueno, da para así un par de cosas. Aprovechamos, nos encerramos, ¿no? A grabar el disco. Claro, sí. Exactamente, exactamente. Y pasamos entonces de Humo del Cairo, pasamos ahora a la gente de Arbolito. Nos volvemos a ir para la ciudad de las Diagonales. El Teatro Bar es donde va a estar sonando la gente de Arbolito, que también ya le estamos escuchando debajo haciendo Baila Baila, el nombre del último DVD que sacaron los muchachos. Sí, no lo vi todavía, me gustaría verlo. Es siempre lindo ver un DVD, aparte de una banda como Arbolito, que sabemos que en vivo es... Yo me acuerdo haber quedado muy, pero muy sorprendido con Arbolito cuando los escuché, creo que por primera vez en vivo, que fue en el Teatro de Flores, que fue la primera vez que vi gente haciendo pogo con una banda más tirando de folclore. Por eso me gustaría ver el DVD como es ahora, ¿no? Porque viste que la banda también como que bajó un par de decibeles en eso. Sí, está más tranquilo. No están tan rockeros por ahí, ¿decís? Claro, a ver cómo es la onda. Habría que verlo. También bueno, podría ir a ver un recital, ¿no? Es otra posibilidad. Es una posibilidad. De hecho, te podés ir a La Plata. Por eso decía... Ponele, ¿no, Nachito? Bueno, la cuestión es que el Teatro Bar queda en calle 43, número 632... Desde las 9 de la noche allí va a estar sonando esta banda que arrancó siendo más rock folclórico y ahora está con un rock más, ¿podemos decir más tipitos estelares? No, vos decís... Hablando de tipitos estelares, tocan este sábado, ¿no? En grupo. Igual no sé si decir los con mataste. Leiva. No sé si decir los mataste Arbolito, pero... ¿A quién y a quién, no? Con Leiva, perdón, me lo estaba colgando a Leiva. Espera, vení. Contame un poquito. ¿Quién es Leiva? Sí, ¿quién es Leiva? A ver, va a estar tocando allí ese muchacho. Sí, es un cantante español. Que tiene una banda tranqui, pero está tocando acá en Buenos Aires con muchas bandas así rock. Ajá, pero es más, digamos, más. Bueno, convengamos que estelares y tipitos no son muy, muy, sí, muy rockeras. Tranquilo. Bien, va por esa onda. Ya les contaremos. Exactamente, ya les contaremos porque allí van a estar Nano Wagi sacando fotitos y Nacho Miranda allí haciendo de cronista. Nachito, ¿algo para comentar? El jueves que viene escuchar el programa de 9 a de 21 a 24. Bien, ahí está, estamos bien con el... Gente, ¿se pueden comunicar? Perdón, pregunto al aire. Dijimos que íbamos a ver si sorteábamos el afiche de un Monkid. No sé, me parece que una onda, una matufia medio ahí rara, me parece que... ¿Vos decís? ¿No? O sea, mandaron por WhatsApp. Bien, se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp la gente, ¿no? Bien, tenemos WhatsApp. Tenemos un telefonito para que nos manden mensajes. Pueden hacerlo, tranquilamente, ¿no? ¿A qué número? Yo te diría que pueden hacerlo al 11-2-660-5161. 4. Así que puedes mandar mensajes por ahí también, aparte del Facebook, aparte del Twitter, ¿no? Puedes dejar tu comentario directamente, más fácil con el celular, ¿no? Estás todo el día con el celular boludeando en la mano. Ya que estás todo el día mirando el celular, ¿por qué no mandas un mensaje a Pasar la Onda? Pasa la onda vos también. Suena Arbolito haciendo Baila Baila y seguimos con más Agenda de Sábado. Mándate un bicho, un pedacito del planeta que no pudiera. Yo pudiera verte, gané cuando mientes, sería esta noche la más feliz, por eso espero algo sincero, algo muy tuyo, ser parte de ti. Si yo pudiera verte, gané cuando tú mientes, sería esta noche la más feliz, por eso espero algo sincero. Bailamos ahora un poquitito con Andando Descalzo, uno de los primeros temas de justamente de Andando Descalzo, el disco que era homónimo. El primer CD de la banda. El primer disco que ha llegado, a mí me llegó por este disco, Andando Descalzo. Estamos escuchando Mi Golosina. La cuestión tiene que ver que seguimos en la agenda de sábado y Andando Descalzo va a estar tocando nada más ni nada menos que junto con Cultivo la Tierra, otra muy muy buena banda, y lo van a estar haciendo en lo que es Cultura del Sur. Esto queda en Avenida Mix 1066 en Temperley desde las 23 horas. Esto es una fiesta. Más allá de que Andando y Cultivo la Tierra juntos claramente te llevan a una fiesta, esto es una fiesta directamente, ¿no? En el marco de una fiesta. Linda fechita para la fiesta igual, ¿eh? La verdad que sí, se va a poner y lindo allí por el sur. Ahora vamos hacia lo que es Capital Federal. Nos volvemos a nuestros pagos de alguna manera, porque allí va a estar sonando nuestros queridos amigos de Indias Raíces. Van a estar tocando en Greens, Avenida Lope de Vega 2542, en Devoto, desde las 22 horas. Lo que me recuerda que en nuestra página podés escuchar los festivales que hemos hecho allí en Greens, que ya fueron, en Greens fueron dos, si yo no me equivoco. Sí, fueron dos festivales, una fecha y la otra fue la transmisión en vivo. Exacto, que fue para el festejo de nuestros 4 años, el año pasado. No, los 3. Por un festejo. Bueno, fue un festejo. Sabemos que ahí en Greens es una fiesta, así que le mandamos un gran saludo a la gente de Greens. Y allí estaremos seguramente viendo a los chicos de Indias Raíces que están sonando por debajo haciendo Esclavo de Mi Sinceridad. Y vamos a pasar ya a la última fecha que tenemos para este sábado, los muchachos de Roma. Sí, la banda hardcore, podemos decirle, para ponerle una etiquetita así chiquita, porque sabemos que no nos gustan las etiquetas, a nadie básicamente le gustan las etiquetas, pero van por ese palo, más o menos, para que se den una idea, ¿no? Para que te ubiques, más o menos, o sea, grandes rasgos con el hardcore. ¿Por dónde vamos, no? Estamos hablando de Roma, que van a estar presentando su segundo disco, se llama Hijos de Padres Separados, y van a estar haciéndolo en el Teatro Vorterix. Probablemente tengamos a los muchachos de Roma en algún momento aquí, viniendo a pasar la onda. Acá dicen que sí, afirman, así que compromiso asumido, se llama así a lo que se puse. Los bancamos, y la esclava lo dice. Exacto, exacto. Bueno, tenemos laburando, pero bueno, viste, es así, ¿no? La esclavitud a veces hace bien, por lo menos a pasar la onda, ¿no? La esclavitud es buena, apoyamos la esclavitud. Apoyamos la... Ayer, bueno, sí, es verdad, el otro día, el martes quedó con los pies lastimados. Y bueno, hay que trabajar, ¿viste? A veces la servidumbre se revela y le tenés que dar un par de latigazos. No, sí, con la cadena, te dije. No hagan eso en sus casas, por favor, no me tomen en serio, por favor. Van a estar tocando en, la casa de otro, sí, en el Teatro Bordrix los muchachos de Roma. Esto queda en La Croce y Álvarez Thomas. Ya todo el mundo sabe dónde queda, no le voy a hacer más propaganda a esos putos. Así que las 21 horas allí, Roma. Esta es la última fecha que tenemos para agenda de sábado en un ratito. Ya está acá Yanina para contarnos lo que fue el show de La Covacha en grupo. Suena Roma haciendo Cómo Estamos Hoy. Ya seguimos, quédate ahí. La cuerda, pero manteniendo el rumbo de los caminos. ya estamos escuchando a La Covacha haciendo Venir Andando. Y ya está con nosotros Nino Mazzarella. Buenas noches, Jani. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Por ahora todo tranquilo, estás contenta, estás feliz. Sí, sí, sí. Segunda cobertura del año. Segunda cobertura del año. Bueno, el viernes estuvimos ahí en la Group Talk, en Group, que, bueno, primero estaba anunciado, viste, que iba a estar Ojos Locos y La Covacha. Sí, ese era el anuncio, primero. Claro. Bueno, después avisaron que por problemas de agenda de Ojos Locos, bueno, estuvo La Covacha primero y después Super Lógico, que es la banda tributo a Los Redondos. Tributo ricotero. Tal cual. Pará, aguantá un segundito. Sí. Quiero presentar a un columnista que tenemos también invitado. Lo tenemos acá todavía a ese, y ese también estuvo justamente allí. Ese... Yo también estuve ahí, es verdad. Estuvo muy linda esa noche. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien, sí. A mí en particular he ido a ver La Covacha de chico y he ido como fan. O sea, me gustó volver a verlos en los escenarios y creo que tienen muy lindas canciones. Sí, ¿sabías que tocaba Ojos Locos o Super Lógico? Ah, ni enterado. Ni enterado. ¿Caíste en la fecha? Sí, sí, caí. O sea, fiesta de luto, dije vamos. Me enteré que tocaba La Covacha y... ahí estuve. Pero básicamente fuiste por La Covacha, o sea que fue la banda convocante, podemos decir, de la noche, Jani. Sí, sí, a full, bueno, y después, bueno, fue también una noche muy ricotera, porque cuando terminó La Covacha, enseguida, bueno, todos sonando Los Redondos nada más, y después con Super Lógico, todo el tema de Los Redondos, y bueno, el ambiente se vivía así, ¿no? Muy ricotero. Y bueno, ¿Por qué la elección? ¿Por qué La Covacha? ¿Por qué querías ir a cubrir a La Covacha? No, en realidad nos gustó porque yo en realidad quería ir a ver a Ojos Locos. Saltó la chafe. Bueno. Puede ser sincero, ¿por qué me no, además, no bueno, nos a los oyentes. Group nos queda cerca, la Group Top pensamos que iba a estar buena. O sea, el pensamos sí. me da a entender no. que no un pensamos. Que no se confirmó. La Covacha estuvo muy buena. Bien. Ahora después, bueno, con Super Lógico lo que nos pasó es eso, que por ahí... una banda que es todo tributo, ya por ahí un poco como que querés ver algo propio, ¿no? Claro, o sea, y medio que aburre, porque esos temas, bueno, ya los conocés, ya, o sea, no aportan como algo nuevo, copia, fue más digamos. Más para la fiesta. Y no son Los Redondos, claro. Claro. Sobre todo no son Los Redondos. Pequeño detalle. Gran abrazo, chicos, Super Lógico, los bancamos a muerte. No, pero era realidad, ¿no? Sí, también, y otra cosa tributo. Que notamos es que, claro, o sea... la gente cuando agitaba, sí. no agitaba por Super Lógico, nadie nombraba Super Lógico, nombraba Los Redobamos, Los Redobamos, o sea... Nada, sí, es medio ingrato también, sí, ¿no? Sí, en un sí, punto sí. de eso. Pero pará, pero bueno. Super Lógico tocó, ¿qué hora, tipo, más o menos? Y habrá sido tipo 2 de la mañana. Tipo sí, 2:30, sí, sí. O sea, sí. ya cuando estaba para armar la fiestonga, digamos. Sí. Si era grupo, que era fiesta, sí. también. Sí, también. Bueno, nada, y de La Covacha, sí, la verdad que me gustó mucho la banda. Bueno, es una banda particular, ¿no? Porque, como decía él, tienen como 20 años de trayectoria. Claro. El primer disco del año 94. Y no tienen muchos discos, tienen 3 nada más. 3 discos, el último del 2004, Detrás del Cielo. Y después de eso... Discazo, recomiendo. Muy buen disco. Sí. Es un muy buen disco, sí. O sea que sigue estando vigente, podemos decir. Tiene varios hits. Sí. De hecho, ellos tienen un tema que se llama Cuando Tú No Estás, que yo pensé que era de ellos, pero no es de ellos, es del Tri. Pero a mí me gusta más la versión mexicanos, de ellos. Mexicanos. Sí. Hemos choreado al Tri, ¿no? La Renga, ha habido varios choreos al Tri. Es verdad, hemos choreado fuerte, es verdad, la Renga, triste canción de amor. Hizo, o sea, temón, o sea. Temón. Bueno, pero pará, lo escuchás en el Tri por ahí decís... Bueno, a mí me pasa eso, cuando Tú No Estás me pasa lo mismo, lo escucho por el Tri, no sé. Pero digo, el Tri, terrible música. Sí, hay que respetar. O sea, se lo hace un gusto. Yo lo escucho por... Guachi, me gusta más la versión que hace. ¿Qué estuvo metido ahí en el medio? ¿Lo escuchaste el otro día? Estuvo claro. Sí, ¿tuvo sí, esa versión también? Fue uno de los primeros temas. Uno de los puntos así como rotundos. O sea, ¿en cuáles puntos fueron los que te quedaste en el show de La Covacha? Bueno, me gustó mucho el último tema, Apagar la Luz. Es buenísimo. O sea, es del anterior, creo. Sí. Y bueno, en ese tema... el cantante Salvador Tiranti se puso la remera de los pibes de Cromañón presentes. Bueno, porque ellos estuvieron, él cuenta en una entrevista que le hicieron hace bastante, ¿no? Que Cromañón les pegó mucho, ellos estuvieron siempre defendiendo, muchos pibes se les murieron, muchos seguidores, defendiendo callejeros, y ellos son del rock barrial, vienen de Quilmes también. Entonces, ese tema les pegó siempre, y de todas las formas posibles, ¿no? Porque también Salvador contaba en una entrevista que Cromañón los mató. O sea, desde después del 2004, claro muchas bandas. El último año donde también tuvieron, editaron un disco. Tal cual, después se siguieron moviendo y por ejemplo suben temas a las redes sociales, dos temas, Milagro y El Fuego, que subieron a las redes sociales y vos veías que los seguidores lo agitaban como si estuvieran en algún disco, ¿no? Claro, también. Claro, ya era un bonus track, pero así súper súper pogueante para la gente. Y tal en cuanto cual. A la gente, ¿cómo lo viste? Bueno, show, la gente después tienen, en un momento se pusieron a cantar, ¿viste esa, la de Sobreviviendo de Víctor Heredia, sí, con el típico cantito Soy Cobachero? Y que ellos la hacen propia y la hacen canción, porque con la batería, el bajo, eso, bueno, nada, y la gente agitando a full todos los temas. ¿Hubo bailongo? ¿Se armó ahí en algún momento? Sí, después hubo un cover de Sumo también, ajá, White Trash. White Trash, que también estuvo temazo. Bueno, sí. Y nada, bueno, con este de Apago la Luz, como que a mí me parece que los representa bien la letra, que termina diciendo, gritando muy fuerte que acá no hay perdón. Y dice, voy por el barrio del sur. Bueno, y los representa porque ellos se definieron siempre así, rock barrial, que siguen por el mismo camino, como se llama uno de sus discos, hace 20 años, girando, poniéndole garra, con la misma música arriba, ¿no? Y con la misma, o sea, energía. Se nota también que es eso con el público, imagino. Tal que, cual. O sea, habrá, por lo menos por lo que vas contando, ¿no? Que como que hubo así una linda comunión. Sí, sí, sí. Los seguidores son gente que lo viene siguiendo de claro. esa época, ¿no? Por lo menos 2004. Así y que, digamos bueno. que después de La Covacha, o el fin del show de La Covacha, ¿cambió en cuanto a la cantidad de gente que había? ¿Se mantuvo la misma cantidad de gente que había? ¿Se armó más fiesta? No, se no en el medio, como te decía, en el medio estuvieron pasando todos temas de Los Redondos y ahí la gente siguió agitando. Ya. O sea, bueno, y después... Sí, con Super Lógico, no, la misma cantidad de gente, me parece. O sea, ahí se armó como más, se armó la más fiesta, ricotera. Más, comparto. Sí. sí. Después El Redondo lo cantamos todos. O sea, son ya hay himnos ahí y era toda gente de rock, ¿no? Que ya te digo que si quizá en ese momento seguía La Covacha, pero seguramente esa gente también seguía La Renga y seguía Los Redondos. Entonces, como que por ahí. Muy bien pensada, digamos, la fiesta. Sí, el programador tiene un 10. Bien, el programador de la Groupstock, te bancamos, así que ha sido una buena fiesta, porque después se armó, digamos, con más ricotera la cosa. Más ricotera venía, la cosa. Venía de rock, digamos, de rock más sí, barriada la sí, cosa. Sí, obvio, por La Covacha, o sea, los discos que grabaron, estuvo presente ahí Socol, La Renga, así que sí, todo el mismo padre. Estuvieron todos ahí, más sí. o menos, por el mismo baile, bueno. Tal cual. ¿Recomendable? ¿Podés decir que...? Sí, ¿Cuántos quintines? No suelo decir eso, pero bueno, si querés... Deporte, se me ocurrió ahora, digo, más o menos. ¡Va! Ahora se hacen las pendejas, dale. ¡Vamos, che, que lo vimos todo! ¿De cinco? ¿De cinco quintines? Vamos a un top de cinco quintines. Y por el sentimiento, porque a mí el sur me copa y ellos son del sur y del rock barrial y todo, cinco. ¡Cinco quintines! ¡Vamos! ¡Cinco quintines! Y mirás así a la cámara, ¡cinco quintines! Bueno, gente, así pasó la... Había un enano del Fort Boyard que hacía algo. ¡Claro, boludo! ¡Que te acordás, hijo de puta! ¡Fort Boyard! ¿Alguna otra cosita que queríamos agregar? Teníamos enano. Existió Fort Boyard, bueno, ya esto bastante. Volviendo a La Covacha, ¿nos queda algo ahí en La Covacha para meter? Nada, ya está todo. Bueno, así pasó entonces el show de la cobertura de Yanina Mazzarella del show de La Covacha en Gloom. Este viernes van a estar ahí viendo a Sexto Sentido. ¡Oh, y otro de Quilmes! ¡Otro de Quilmes! Ah, no sabía que eran de Sur, pero... Ah, cierto que me dijo, ¿verdad? Me había dicho la bruja que eran... ¿Cómo es el nombre? Te sigue el nombre, Quilmes. Vamos saliendo trapitos a la luz. Bueno, sí, ya lo dijimos antes en el programa. No, no re contenta, re contenta de poder ir a ver a Sexto Sentido de vuelta. Hace un montón que no los veo. A ellos sí que desde el 2004 que no los veo. Una gana. Así que, sí, obvio. Y bueno, y ellos también van a estar cantando seguramente Ya Va a Volver, que hace alusión también a todo lo que va a volver después de lo de Cromañón, lo que pasó. Bueno, Ya Va a Volver, La Buena. dejar de llover. Va a dejar de llover, bueno, sí. Esperemos que por algún punto que llueva, ¿no? Sobre todo por Chubut, ¿no? Ahí estaría bueno que caiga un poquito de agua. Bueno, pasó entonces la cobertura de Yanina Mazzarella de La Covacha ahí en Club. El próximo viernes, como dijimos antes, van a estar ahí en lo que es Ultra Bar, tocando los muchachos de Sexto Sentido. También, ese, muchas gracias por tu aporte. Sos un nuevo columnista. Sí. Soy un televidente. Que no soy televidente, pero soy un televidente. La gente me entiende. Un televidente de acá, digamos. Estás viendo, por lo menos. Estoy viendo acá en vivo en directo. Bueno, gente, en un ratito ya seguimos con más. Todavía nos queda la sección Esta Onda No La Tenías. Así que, people, ahí pasa la onda para rato. Suenan ahora Los Redondos, ¿por qué no? Haciendo Queso Ruso. Qué lindo tema, che. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. la libertad. No dejo nunca de pensar, quizás la tengas en algún lugar. Te tendremos que alcanzar. Yo creo que nunca, sí que nunca, yo creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, es imposible aguantar. El otro día me quisieron matar. Metralladoras, rapa papa. Yo solo quiero escapar. Toda esta locura intelectual. Yo creo que nunca, sí que nunca, yo creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible. Te puedo asegurar que esta onda no la tenías. Arrancamos entonces con nuestra sección delicatessen musical, escuchando a la Mississippi haciendo ¿A dónde está la libertad? Originalmente de Papo. Totalmente, porque este martes se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Papo. Se hizo costumbre de apagar el micrófono que tenés. Sí. O sea, yo me lo quedo mirando a Nacho, disculpen, gente, les cuento, para el que está al otro lado y no está acá viendo lo que está pasando. Nacho se me quedó mirando como diciendo, ¿qué hiciste, hijo de puta? Bueno, yo tengo la costumbre de apagar el micrófono cuando dejo de hablar y tenía el micrófono que ahora está teniendo Nacho. Así que volvemos. ¿Volvemos ahora sí, Nacho? Ahora sí, volvemos. ¿Ya me cagaste a pedo al aire? ¿Estás contento? Me olvidé que estaba diciendo, así que sí. Buenísimo. Estaba hablando de Papo, que el martes se hizo el homenaje a él, justamente, a otro año de su fallecimiento. ¿Natalicio? Sí. Ok. Volvemos para atrás. A un nuevo año de su natalicio, justamente, se hizo el homenaje aquí, en la plaza que queda en Juan B. Justo. Justamente, y Boyacá. Juan B. Justo y Boyacá, gracias ahí por la data. Un festival zarpado, muchas bandas, mucha gente. Acá me comentaban recién Ciro Pertusi, entre otros, Viticus, y un borracho que estuvo gomeándonos más tarde a nosotros, que decir, flaco, aflojaba con la birra. Así que todo bien, pero en la tuya. La Mississippi fue la protagonista de la primer banda que hace un tema de esta onda, no la tenía, justamente de Papo. Se viene ahora el segundo. Escucha, te puedo garantizar, pero te lo puedo garantizar, te lo firmo, te lo recontrafirmo y te lo sello. ¿A dónde está? Que esta onda no la tenías. We'll be right back. Sí. Decime que lo tenías y, no sé, te vamos un 0 kilómetro. Raro, ¿no? La verdad, me costó un huevo sacarlo a mí. Extraña, extraña. Yo también. Yo creo que lo saqué recién al final escuchando la última partecita de la canción. No me quiero olvidar de mandarle un gran, gran abrazo al Ermitaño del Sur, que nos pidió que lo saludemos así, así que lo vamos a dejar así. De Zona Sur. El Ermitaño de Zona Sur, te mandamos un gran, gran saludo. Sabés que te bancamos y que sos un crack. Y gracias por toda la data, ¿no? Que vas agregando. Y también un saludo a Ricardo. Ricardo, que es el portero. Así que sabemos que nos está escuchando. Así que le mandamos un gran, persona gran saludo. Más que importante si no entramos. Claro, no entra nadie. Era el gran señor de los Auténticos Decadentes, hecho por la gente de Bicicletas. Ahora vamos con un poquito más de música. Suena Todos Tus Muertos haciendo Sé Que No. Quédate ahí porque todavía queda un poquito más para pasar la onda. El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi cantero y zapato te den. A ti también me gusta el rock and roll. Maestro, y salimos al aire, ¿no? Y no, ¿qué me dijiste vos? Yo soy obediente. Sí, bueno, tuvimos agenda de viernes, tuvimos agenda de sábado, nos queda la agenda de domingo. Exacto, porque el domingo también puedes salir, puedes terminar de destruirte todo el fin de semana. Exacto, o a menos que no hayas salido ni viernes ni sábado y digas, como dice nuestra artística. Vida más sana, me destruyo solo hoy. Exacto, domingo. Solo el domingo. Bueno, después arrancás medio fané, pero puede ser, ¿por qué no? Y acá te vamos a tirar un par de opciones. La primera que tenemos para brindarte es justamente Los Anillos. Anda que iba a venir a pasar onda y al final no vino. Al final, los chicos de Anillos, tenemos que volver a retomar el contacto, como ha pasado con tantas bandas, ¿no? Que nos ha pasado que hablamos en un momento que lo fuimos a cubrir. De hecho, se puede encontrar en nuestra página la cobertura de Los Anillos, justamente por Yanina Mazzanera, con fotos de Nano Guay. La pueden encontrar en nuestra página, como las otras coberturas, como ideas en el estudio, como todas las transmisiones que hemos hecho de la ciclola. Me agarró el... Muchas gracias, son los prontos. Y como también todo el material que se va subiendo, que son los programas, las fotos, y obviamente tienen la rotación 24 horas de música, ¿no? Para escuchar en nuestra página. Así que estás al pedo en tu laburo, no sabés qué porchodrón escuchar, te cansaste de las radios comerciales. Bueno, entras a Pasar la Onda y hay 24 horas de música con todo, absolutamente todo lo que ha sonado en nuestro programa. Pero ahora están sonando Los Anillos y estamos en la agenda de domingo. Los Anillos van a estar tocando junto con El Milagro de la Navidad en el Centro Cultural Matienzo este domingo a partir de las 22 horas. El Centro Cultural Matienzo queda en Pringles 1249. Primera de la agenda de domingo, quédate porque quedan dos más todavía. De decirlo, realmente la rompen los muchachos, y justamente dentro del marco del tour Rompiendo Cabezas es que van a estar tocando los muchachos. Van a estar tocando junto a Malón. Pesadita la fecha, ¿eh? Mamá, y aparte es un tour que van a estar haciendo las dos bandas juntas y es bastante extenso. Me parece un muy buen gesto de sobre todo me parece de los muchachos de Carajo para hacia con Malón, que cuando volvió, que fue el año pasado, volvió con fechas muy convocantes y después empezaron a seguir tocando. No es que fue una vuelta y quedó solamente en esos shows así aislados, sino que siguieron tocando, y es como que en el seguir tocando y no tener por ahí un nuevo material, es como que se me hace como que quedaron ahí medios en un escalón medio raro, medio indescifrable por ahí. Es que llega un punto que vos decís, está bien, van a tocar todos los clásicos, voy y ya lo he visto una vez, y después querés ver temas nuevos que vayan rotando, pero si no los hay, se complica. Hasta el momento no ha pasado, no significa que no vaya a pasar. La cuestión es que Carajo está en un gran momento, no descubro nada con diciendo que Carajo está en un gran momento, y en este caso se junta con Malón para hacer una junta que me parece que va como trompeta, justamente Rompiendo Cabezas se llama el tour, y la segunda fecha de este tour va a ser en José C. Paz. La mayoría de las fechas son por lo que es el conurbano bonaerense de esta gira. Van a estar tocando en lo que es Tornado Rock, esto queda en Ruta 8 y 197, desde las 6 de la tarde, para romper un par de cabezas el domingo. Qué mejor que Carajo y Malón, juntos. pedacito de fecha, ¿eh? Para terminar bien el fin de semana. Tremendo, nos queda una más de domingo, quédate por ahí, todavía nos queda más, capítulo 218, suena, carajo, haciendo ácido. Acá, luego la verdad que esto antes tenía, lo tenía Nacho nada más cagando a pedos, ahora tengo tres personas más cagándome a pedos. Esto no está funcionando, me parece. Para vos sí. me maté. Bueno, gente, hablando de cultura, traemos un cacho de cultura a pasar a onda. La última fecha de la agenda tiene que ver con SAS. Es lo que estamos escuchando, es una señorita que tiene su banda, canta justamente jazz, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Arrancó cantando en la calle, me informan, acá me culturizan las chicas acá, muchas gracias. Y va a estar tocando ahora en Rosario. Hoy estuvo tocando en el Luna Park. No es que me cagan a pedo, boludo. Es lo que te digo, no me digas. Aparte, te vas a decir, ¿no? ¿Por qué no te lo pones y listo? Claro, pero no, claro. Dejale pero, y listo. Estamos teniendo interna, gente, sepan disculpar. La cuestión es que SAS hoy estaba tocando en el Luna Park junto con las Taradas y el domingo va a estar tocando en el Metropolitano, que queda en el Alto Rosario Shopping. Esto es justamente en Rosario. Busquen un poquito más de data si quieren saber exactamente si vos, rosarino, que nos estás escuchando, podés ir a ver a SAS este domingo a partir de las 20:30 horas. Acto de venganza, nada más. Suena Jukebox. Es la última fecha que tenemos para la agenda. Quédate porque todavía no nos vamos, ¿eh? Aguanta un poquito más. Queda 218, un ratito más. Empezamos a ir así como de repente, ¿no? nos empezamos a ir. Bueno, se acaba el capítulo 118, todo concluye, todo termina, el fin, decía la canción, ¿no? Así terminó. También, ¿no? Esta semana estuve hablando de ese tema, de aquella famosa película que supo revolucionar un poquitito a muchas mentes, ¿no? O sea, sobre todo a la gente que quería ver a Cecilia de Paso en Pelotas, por ejemplo, ¿no? No sé cómo terminó esa gente, la verdad, pero... Creo que los revolucionó en el momento, seguro. No era algo habitual, no era lo que se veía mucho. Película tras de sola, si la subo para lo que fue de Argentina. Hablando de Tango Feroz, por si alguno no se enteró, venía a colación de todo eso. Bueno, nos vamos yendo, gente. Esta semana que viene no vamos a tener Ciclola. Quiero pedir disculpas por la semana pasada no haber podido transmitirles la Ciclola. Tuvimos algunos inconvenientes. Yo la acabé de ver. Se hace cargo, Nacho. Se hace cargo. Nachito. Gracias. Y bueno, se complicó la semana pasada, así que la próxima Ciclola, que es, si yo no me equivoco, para el 30 de marzo, 30 o 31, estamos ahí, que esta semana tiene, este mes tiene 5 martes, el 31 de marzo estaremos allí transmitiendo la Ciclola, que toca para Pipou. Primer fecha, si yo no me equivoco, ya sin Mauro, que es el cantante. A ver cómo suena. Ex cantante ahora. A ver cómo suena, cómo es la banda, ¿no? Hay que ver que... Creo que es más que tentador. Pero bueno, volviendo ahí estaremos a lo que se viene. ¿Cómo, Nechito? Ahí estaremos. Ahí estaremos, exactamente. Pasando la onda firme al pie del cañón. Cañón, así se dice, con ñe. Y esto sigue. Esto no se acaba solamente con este programa, porque vamos a estar, obviamente, subiendo este programa. Y lo podés escuchar, este mismo programa, el próximo domingo a partir de las 17 horas a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El sábado a partir de las 17, por esa misma señal, puedes escuchar el programa anterior en el que nos estuvo visitando Necro de Boom Boom Kid. Lo puedes escuchar allí por Radio Chudas. El sábado 15 horas, segundo programa de la temporada 2015 de Mundo Bullicio. Exactamente, que arrancamos un poco raro el programa. ¿Cómo fue ese debut? Yo lo intenté escuchar, pero bueno, saben, es de común conocimiento de que se ha cortado la luz en muchos lados. Yo la vengo padeciendo esa. No, nosotros estamos a sufrirla porque la hacemos lejos del programa. Claro, ya no se corta. Pero fue raro el programa porque como que... ¿Viste cuando que arrancás un programa y estamos como todos con ganas de hablar y muchas cosas para decir? Mucha ansiedad, había mucha ansiedad. Estuvo muy bueno el programa, pero viste cuando decís todo lo que teníamos armado al pedo. Pero queda material, es lo bueno de esto, que se va reciclando para otros programas. Va juntando. Esas son las cosas que no se dicen también. Exactamente, pero bueno, estamos en pasar la onda. Las cosas que no se dicen las decimos acá. Exactamente, ¿no? Es ¿no? la onda. ¿Oíste con él, no? Es también. La onda, ¿no? Es la onda, pasarla. Obviamente, si la pasamos a los muchachos de Mundo Bullicio, sí, no, podés escucharlo por esas putas casualidades de la vida. Este sábado a las 15, nosotros hacemos la retransmisión por nuestra página, por www.pasaronda.com.ar, los miércoles a partir de las 21 horas. Nos estaremos reencontrando al aire el próximo jueves para el capítulo 219. Hoy un programa, creo que completito. Marquitos. Exacto, Marco Marquitos, se acordó de la propaganda. Bueno, la cuestión es que hoy habíamos planteado la situación del afiche, aquel que nos regaló Necro la semana pasada, y preguntábamos, ¿qué hacemos? ¿Lo sorteamos? ¿No lo sorteamos a través de lo que son las redes sociales y el WhatsApp? Y finalmente, lo vamos a estar sorteando. ¿Podemos decir que lo vamos a estar sorteando? Lo vamos a estar sorteando. Durante el transcurso de la semana vamos a ir contando la forma y probablemente el jueves demos el ganador. Así que váyanse ayornando allá a lo que es nuestro Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas. Mail, ¿no? Dijimos pues, pero al menos lo van a poder leer. ¿Cómo? Se van a poder informar del sorteo. Por bueno, mail. Pero pueden participar también por el mail, que es info@pasalaonda.com.ar. Sí. Bueno, dicho sea de paso, tenemos eso de alguna manera gracias a la gente de Idea Delivery, que son aquellos que nos han posibilitado que tengamos una página tan, pero tan copada como tenemos. Hermosa página. Estamos terminando de completarla para que puedan tener todo el material lo más actual posible. Actualizado, ¿no? Digamos, todo, con muchas fotos, audios y demás. Y hablando de redes sociales y demás, aquí está la señorita Nanu Wagi, que es el momento en el que ella va a agradecer, en nombre de todos nosotros, a aquellos que se fueron copando a través de las redes sociales. Es muy buena actividad hoy. Sí, muchos saludos. Tengo un saludo especial a mi cuñado, Marcos. Un gran saludo. Marcos, alias hincha de River. Fue su cumpleaños. Así que un beso, Marcos, y el sábado vamos a estar festejando. ¿Por qué alias hincha de River? Me quedé. Porque él le encanta decir que es hincha de River y a todos los saluda y dice hola hincha de River. Se lo usa como un hombre. Sí, digamos, él, pero él es el hincha de River, es muy fanático de River. Ajá. Así bueno, que bueno, un beso grande, Marcos. Buena onda. Y a todos los que se han comunicado, ¿no? Obviamente sí. Le mandamos un gran saludo a todos aquellos que se han comunicado a través de lo que son las redes sociales. Hemos tenido la nota, la presencia, el acústico, el primer acústico del año. Por la gente, por ese de la furia de Petrusa que se fue hace un ratito, estuvo charlando acá, estuvo haciendo columnista también, porque hubo cobertura por Yanina Mazzarera. Yanni, acércate, levántate, ponle pilas, vamos, vamos, tú puedes. Yanni, ¿algún mensaje para la gente, para que te busquen ahí en lo de Sexto Sentido? ¿Vas a sacar gente a hablar? Sí, vamos a ver, vamos a ponerle pilas, porque no tenía pilas en el grabador, así que eso. Sí, vamos a estar buscando. Energizer, gente. Teléfono. Se extrañan los fans, te digo. Se extrañan los fans. Es importante, la onda lo pasan los fans. Es una gran sección que hace la señorita Yanina Mazzarera. También hemos tenido la agenda, hemos tenido las noticias. Ha pasado esta onda, no la tenías. Pero todo eso entra dentro del trabajo de esta persona que hemos hecho llamar Isaura Acercate. ¿Por qué? Porque digamos de alguna manera le hemos esclavizado a esta chica. No sé cómo aceptó todavía, realmente no lo sé. No, porque está esclavizada, es el tema. Ah, verdad, porque claro. Engañada. La señora Isaura, alias Mele Iliarraga, en la producción. Mele. Dejen de esclavizarme. Libertad, libertad. Libertad, por favor. No me quiero lastimar más los pies. Yo. Porque pronto ya me parece que me van a hacer lastimar las manos y demás, no voy a poder hacer bueno, nada. Bueno, nena, es lo que toca, es lo que toca, es así, es lo que hay. Besitos, besitos. Bueno, gracias, Mele. Nachito, hoy sí nos despedimos. Hoy sí. Hoy sí, dale. Cristian, loco, nos loco, vemos. Nos ¿Hay un abrazo, algún saludo para dar, un abrazo para alguien. Un abrazo para toda la gente que nos estuvo escuchando. Para todos los rosarinos. Para todos los rosarinos que los estuve señalando hoy acá, así que no se sientan apuntados, es mi forma de ser, básicamente. No, más allá de todo a la parafernalia, fuera de joda. Muchas gracias por estar del otro lado. La verdad que hacer todo esto y que no pase nada del otro lado es un embole. Gracias por estar del otro lado y haciendo que pase algo con todo esto, con Pasar Onda, que en estos 5 años han pasado muchas cosas y realmente estamos muy, pero muy agradecidos. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programete, en las teclas y en la co-conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más, gente, ¿qué más decir? Que saludos para todos y los esperamos el próximo jueves. Nos vamos con música, nos vamos con Divididos, haciendo Light My Fire. Muchas gracias de corazón para todos ustedes. El capítulo 218 es historia. Chao. Fire.